Esto es El Complejo Lambda. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os habla Víctor y esta noche nos volveremos a meter en la piel de Nathan Drake con el análisis de Uncharted, el abismo de oro, lo último de la franquicia para PS Vita. En la segunda parte del programa os diremos a qué estamos jugando. Pero antes de empezar con una nueva aventura, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Yo no quería, pero hoy he visto un tráiler. Y mi vida ha cambiado otra vez. Como en 2009, mi vida ha vuelto a cambiar. Joder, qué maravilla, macho. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Hoy estoy un poco triste porque no vamos a hablar de trenes. Que yo pensaba que íbamos a hablar de trenes y me habéis traído engañado hoy. Bueno, pero vamos a decir algo. Vamos a decir algo. No diremos cuándo, pero Railworks 3 se va a analizar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hype! ¿De verdad? Sí. Estás de coña. Bueno, enfrente está nuestro troll de las cavernas. Muy buenas noches, señor Gaspar. A ver si hay suerte. Y descarrila el programa ese del tren. Te voy a descarrilar yo a ti. Yo te ayudo, a base de hostias. Y en sonido, señor David. Hola. Uy, mierda. Pues hola, aquí estoy y voy a hablaros de Uncharted. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de una saga de simulación que ha traído su último juego, y es Microsoft Flight Simulator. En este caso, vamos a hablar de Microsoft Flight, que ha cambiado el nombre, lo ha cortado, que es el nuevo juego de la franquicia que ya está disponible para su descarga. Se trata de la nueva entrega de esta franquicia para PC, ya muchos la conoceréis. Y en esta ocasión han optado por una jugabilidad para todos los públicos. Es un juego free to play, lo podéis descargar gratuitamente y desde el portal microsoftflight.com. Por supuesto, si queremos disfrutar de más localizaciones y de nuevos aviones, va a haber que pagar. Esa es la trampa de este juego. Nos ofrecen, digamos, una versión reducida para empezar, y si queremos más aviones o más cosas hay que pagar. Yo me lo he descargado y pienso probarlo a fondo este juego, a ver qué tal está. Bueno, Hoy Jorge por la tarde me avisó de la página para descargar esta versión free to play. Le di al enlace, no lo he probado todavía, pero es un juego de avioncicos y seguramente lo juegue a fondo. De todas maneras, las pocas noticias o análisis que he podido leer sobre él no lo ponen demasiado bien. Digamos que no parece estar a la altura de los simulators de toda la vida. Bueno, yo hoy tuve la oportunidad de probar lo que son los primeros tutoriales y un vuelo libre para ver cómo era el juego, y la verdad es que es arcade. O sea, no es lo mismo que los Flight Simulator. Es como una especie de mezcla entre arcade y simulación, pero más tirando de arcade. Algo como el IL-2, pero más fácil todavía que el IL-2. Y hombre, bueno, que cuando chocas contra algo el avión no se rompe. O sea, es como un ladrillo. Pero hace plom, rebota. Pero eso lo podrás cambiar. Es que si no lo puedes cambiar, pierde toda la esencia del Flight Simulator. Tú podrás cambiar el tema de los accidentes y los daños. La verdad es que no anduve con el tema, pero por defecto te viene así. No, yo supongo que tendrá un modo realista. Es muy, muy fácil de despegar y aterrizar, está chupado. O sea, yo imagino que, como dices tú, tendrá un modo realista, o por lo menos que se aproxime un par de más opciones, sí, pero está bastante lejos de lo que es el Flight Simulator, ese juego que tienes que sacarte un máster para pilotar un avión, o por lo menos para encenderlo. Instrucciones tochas y muchas teclas. De hecho, mi cuñado, que es piloto, cuando se estaba preparando jugaba a los Combat Flight Simulator para, vamos, curtirse un poquillo más. Tremendo. Es que son juegos bastante técnicos, sí, sí. A los primeros al menos, después ya no sé. Muy bien. Bueno, aquí también, como gustan mucho los trenes, también gustan mucho los avioncicos, así que a lo mejor igual hablamos de él en el programa. A lo mejor, quién sabe. Quién sabe, ¿no? Battlefield 3 rebaja su precio este año. Me cago en la puta, coño, me estáis jodiendo el sonido. Joder, grité, ¿eh? Me cago en la hostia. Es curioso, David. Estás... Pero si tú eres el primero en gritar siempre. Yo grito de hoy, gilipollas. Hoy. Hoy no. Hoy porque estás ahí, pero cuando estás aquí eres el primero. Es el cambio de chip. De... Os habéis perdido la mirada asesina de Bono a... ¿En serio? Cago en la leche. Eso, cuando David pasa a la cabina se transforma. Se vuelve, bueno, idiota. Desde ayer hasta el 31 de este mes, el juego estará rebajado a 49,99€ en consolas y a 29,99€ en PC. ¿Y eso rebaja en consolas 50 brazos? La madre que los parió. Son 20€ de rebaja. Bueno, no se han dado detalles, pero probablemente las razones de esta oferta tengan que ver con los próximos lanzamientos del resto de compañías, que ya sabemos que marzo viene potente, y una especie de estrategia para poder luchar con esto mientras no sale el próximo Medal of Honor. Aún así, Oscar, los videojuegos hoy en día están valorados a precio de cobre. No está mal la rebaja, pero a mí me gustan más las rebajas de las rebajas. O sea, esperaré un tiempo hasta que lo vea a 20€, porque es el precio razonable para un juego hoy en día. Confiéselo, estás esperando la cajita naranja. No. 20€ en consola, ediciones, 10 en PC. Ediciones bastardas, no. Además, la caja naranja de los juegos de EA es la cosa más infame que hay. Es un putruño. Pero lo bueno es que bajan de precio antes de que exista la caja naranja. Entonces tienes la oportunidad, hombre, de comprarte... para deshacerse de todo el stock que tienen, exacto, de caja guay. Yo conseguí así el primer Mass Effect. Sí, yo también. El primero lo compré para PC cuando pasó esa rebaja. No, de hecho era la primera rebaja, cuando era 20€. Y un mes después estaba 9,95€ y caja cutre y horrible. Yo conseguí así la edición coleccionista de Mass Effect 2. Qué cabrón. Es verdad. Qué suerte, yo pagué 60€ por ella. Win. Joder, yo pagué 76€ por la nueva, macho. Relación calidad-precio, super. Sí, ya te digo. Pues bueno, buena noticia que baje este juego, que muchos se podrán comprar ahora. Aunque debería bajar más. No, Oscar. Hombre, ¿cuánto tiempo tiene el juego? Menos de un año. Tendrá... ¿Cuándo saliera exactamente? No me acuerdo. A finales de año pasado, ¿no? Sí. No tiene ni 6 meses. Me parece una... Noviembre, creo que salió. Me parece una rebaja incluso... no lógica, siendo Electronic Arts. Yo este juego lo compré hace un mes y pico en Zavi, de para Play 3 por 26€. Totalmente doblado al castellano. Así que, sabiendo esto, yo creo que debería rebajarse como mínimo 30€, todas las versiones, no solo la de PC. Oye, pero tenéis, ahora lleva haciendo un par de años estas ofertas así, ¿eh? Hombre. Es llegar marzo y rebajar sus juegos en torno a los 20 euros más o menos. 20, 30. De todos modos, no es la primera política de bajada de precios rápida que vemos últimamente. De hecho, juegos como Duke Nukem Forever han bajado muy rápido. Incluso Deus Ex. Deus Ex, un juego que salió hace relativamente poco y que ya tiene un descuento importante. Se nota la crisis ahí, ¿no? Pero yo no creo que sean comparables. Battlefield 3 vendió mogollón. Vendió hasta hartar. Y con esta rebaja y a lo mejor la próxima que venga seguirá vendiendo. No creo que sea porque se haya pegado un ostión, como igual si pudo habérselo pegado el Duke Nukem. De Deus Ex no sé nada, no sé pero si se pegó ostión, bajado, ¿no? Pero han bajado de precio, lo has visto, no sé si lo has visto, sí, que sí, han bajado sí. De precio importante. Hombre, de Duke Nukem en alguna tienda incluso a 5 euros la edición de por pelotas de 5 euros acero. Y muy feliz, joder. Game España hace un llamamiento a la tranquilidad para los que reservaron Mass Effect 3. Esta semana hemos podido saber que la cadena Game del Reino Unido no está pasando por lo que podríamos decir su mejor momento. Sus ventas han descendido y se han visto obligados a cerrar 36 tiendas, que es algo bastante grave. Seamos francos, ya están pasando putísimas. Exactamente. A esto se le suma la bajada de ventas y el cierre de tiendas, se le suma la iniciativa de algunos distribuidores de no proporcionarles stock de nuevos juegos por miedo a no recuperar el dinero de la inversión de proporcionarles stock. Es el caso de EA, que ha cancelado todos los envíos de Mass Effect 3 a las tiendas Game del Reino Unido. Ante el pánico de las masas, la gente empezó a volverse loca y hubo suicidios colectivos, porque algunas pensaron que era... Esta medida era aplicable también a las tiendas Game de España y a las de toda Europa. Pues Game España ha querido tranquilizar a sus clientes y ha confirmado que este problema no afecta a las tiendas de nuestro país, por lo que si habéis reservado el juego aquí, no os preocupéis porque lo vais a tener. En cambio, si habéis reservado el juego en el Reino Unido, podéis reclamar, estáis a tiempo y os devolverán, o sea, según ha anunciado Game del Reino Unido, devolverán el dinero de todas las reservas. Así que poneos a ello porque eso, a nadie le gusta perder su dinero. Esto acerca más a la infame que esto para el dominio del mundo. No, yo creo que está peor incluso que no sé qué tienda se llevará la mayor parte del pastel en el Reino Unido, pero aquí Game yo creo que no tendrá mucha queja, ¿no? No, de hecho aquí por lo que he podido comprobar, que tengo ahí un par de personas que controlan y tal, me han dicho que les va bastante bollante el asunto. Por eso digo, yo creo que aquí en España Game va puta madre, no sé qué tienda se llevará todo el mercado allí en el Reino Unido. Porque en algún lado tendrán que las masas comprar los videojuegos. Amazon. No sé. Amazon, Zabi, GameStop. A lo mejor también puede que en Reino Unido el tema de la compra digital esté más extendido que aquí en España. Tal vez sea el caso. En cualquier caso, la noticia queda aquí, tranquilidad. Para todos aquellos que hayáis reservado vuestro Mass Effect 3 en Game, no os vais a quedar sin él a priori. Que bueno, solo quería comentar que entre las tiendas que cerraron, creo que estaba esa tienda de Game, que era la que estaba en ese paraíso fiscal que hay en el Reino Unido, que permite la compra de juegos baratos, como en el caso de Play.com y tal. La isla de Jersey. Había una tienda de Game, si tú ibas a la web de Game, que tenía unas rebajas de la hostia, y esa tienda creo que también cerró. Hijo de puta eres, Víctor. Ese a priori que has soltado lo has dicho con malicia. Sí. Claro, como tú no lo has comprado en Game, cabrón. Cabrón. Empieza a conocer a este hijo de puta. Efectivamente. ¿Sí? Lo he hecho por eso, ¿sabes? Y además, ¿sabes qué me va a matar? Una Normandía de metal. ¿De qué tamaño? No lo sé. Tamaño pulgar, más te o menos, compro. Supongo. No. Mira, si fuera otro juego, a lo mejor te la vendía. Pero siendo de Mass Effect... Pero la hay a la venta, esa religión. Esa no lo sé, igual que religión, Oscar. No lo sé. Vale, religión. No, en E3, ya van por tres partes, tío, ya es religión. No. Yo la versión de PC no la tengo reservada, tengo que salir en su búsqueda y captura. Luego te comento una cosa, 8. Te comento una cosa luego, ¿vale? Vale. Cambio de información. Anunciado un nuevo juego de Super Nintendo. Espera, David, podemos gritar y tal, porque no. Para que no te para alejarnos del micro cuando gritéis. Vale, yo no lo digo por nada, sino por la gente que nos escucha. Vale, vale. Hasta ahora nunca te he preocupado de eso. Ya, pero es que ahora, pobre Zoe, con las veces que este le dio por el culo a Zoe. Sí, pues ahora yo soy Zoe. Vale, pues ahora te damos nosotros a ti por el culo. Sobre todo tú, que lo gusta más. Bueno, pues por raro que parezca, es verdad, no nos lo estamos inventando. El juego se trata de Nightmare Busters, que es un juego de plataformas con elementos beat'em up. Bueno, elementos, digamos, es más de plataformas que beat'em up, pero tiene alguna cosilla. Me recuerda un poco a Golden Axe en algunas cosas, como el uso de magia y tal. Y está siendo desarrollado por Super Fighter Team. Según el estudio, fabricarán ellos mismos los cartuchos sin recurrir al reciclaje de viejos juegos de Super Nintendo, que es lo que, bueno, algunos desarrollos de este tipo de juegos, de juegos retro para las consolas antiguas y tal, pues recurren a esto para poder costear la producción. En principio producirán 600 copias que se venderán a un precio aproximado de $60. 600 copias solo, para todo el mundo. Yo creo que son muchísimas. Para un estudio pequeño que aún encima se va a fabricar... Sí. Joder, sí, son muchas. Si pero se, lo así... van, se los van a comprar sus familias, coño. Este juego es una pieza de coleccionista. Es una pieza de coleccionista. Yo he visto el juego y los protagonistas son enanos irlandeses. Con o sea, duendes irlandeses, sí. Me dan mucho miedo esos enanos. Un momento, porque me llegan una noticia de última hora. Yo no fui, ¿eh? Bueno, pero el grito viene bien. Me confirman que la tienda Game en el Reino Unido tiene un problema grave financiero, como hemos comentado, y que se debe a que David no compre allí. David, ¿te das cuenta de cuánto me he currado esta broma? Sí, tío. He parado todo. ¿Cuánto te costó pensarla? Un minuto. De hecho, se la copié al SBIC, que lo puso en el chat. O sea, intrusismo laboral encima. Efectivamente. ¡Ojo de nuevo! ¿Qué banda sonora tan bonita? Sí, se oye a Raiden gritar como un cabrón. Eso. Lo curioso de esta onda es que esta pista sale en la banda sonora oficial del arcade, así que imaginaos la ida de olla que tienen los de NetherRealm Studios. Pero en fin, no es un remix creado por un fan, vaya. Es la leche, fantástico. Bueno, hablando de esto, un juego ahora mismo para Super Nintendo y nuevo, completamente nuevo. Sí, yo creo que sobrepasa los lanzamientos de Wii para 2013, ¿no? Pues sí, a lo mejor. Pero Nintendo está más viva que Wii. Oscar, tío, ¿qué te pasa? ¿Dónde serás fan de Wii? ¿Te has dado cuenta de que es mierda? Lo sigo siendo, lo que pasa que... ¿La has comparado con una consola de hace muchos años? Y le has puesto peor. En plan, que tiene más catálogo que la Wii actualmente. Es un símil muy cruel, tío. Te has pasado un poco. No, yo creo que te estás pasando tú. En plan de que yo no estoy comparando. Además, si te hago una pregunta, ¿Super NES o Wii? Joder, Super NES. Pues ya está. Pero es que Super NES por encima de todas las consolas, menos las de Sony. Pues ya está, no, por las de Sony también, por encima. No. Venga, ya, off topic fuera. Bueno, tremendo que se haga un juego para una consola que está muerta. Muerta, no. Esto viene a demostrar que la Super Nintendo está muy viva. Sí, muy viva. Nintendo sí que sabe alargar la vida de sus consolas. Sí, sí, sí. Es todo gracias. Espero que usen el chip FX para estar a la última, joder. No lo usan. No lo usan. Algo encima. O sea, nos van a vender un juego. Porque no les hace falta usarlo. ¿Cómo que atrasado, tío? Sin chip FX. Yo quiero. Yo diría que. Algo atrasado. Joder, si no tiene chip FX, no me lo compre. Bueno, más información. Bueno, ahora vamos con una noticia que nos ha enviado Juan Antonio Bascón de Sevilla a nuestra cuenta de email del Complejo Holanda. Anunciado Assassin's Creed 3. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! A mí me da por el culo. Yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie. Yo no, Gaspar, desde luego. A mí me da por el culo la... Bueno. Lo que va a decir ahora Jorge. De verdad, te da por el culo lo que voy a decir. Cago en la leche. Bueno, pues tras la filtración de un arte del juego, se filtró esta semana, Game Informer ha desvelado que efectivamente el juego está en desarrollo y que esta nueva entrega tendrá lugar durante la Guerra de Independencia Americana, que es, fue en el siglo ¡Pero 18. Qué mierda! Bueno, saldrá en Xbox 360, PlayStation 3, Wii U y PC. Ubisoft ha confirmado la fecha de salida y lo tendremos el 30 de octubre, o sea, este año, Assassin's Creed 3. Y ayer, hablando con nuestro querido Teo Jima, sobre este tema, me comentaba que lo que podía llamar tal vez de este juego era que estaba ambientado en una época histórica que muy rara vez se representa en los videojuegos. Porque es una puta mierda. No. A mí me llama. ¿Sabes por qué? Porque la gente en esa época moría bien vestida. Hoy en día ya no es así. Y el tema es que eso, lo que ves que esta mezcla con Assassin's Creed ya lo veo un poco raro. Si mal no recuerdo, un juego que le gustó mucho a Teo Jima también está ambientado en esa época, que es Call of Juarez Bounding Blood. Un poco o era en la Guerra de Secesión, no me acuerdo ya. No, es más tarde incluso, sí, más tarde, sí. Es la Guerra de Secesión, la de Call of Juarez. Esto es un siglo después, o bueno, sí, efectivamente, es más tarde. A mí me entusiasma esta época de la historia. A mí también. Y yo creo que a mí no me llaman especialmente los Assassin's Creed, pero este me llama un poco más por el trasfondo histórico. Pero vamos a ver, en un Assassin's Creed subes a cosas altas. ¿Qué cojones hay alto en esa época en Estados Unidos? Oye, la ciudad de Nueva York ya era grande. Jorge, en aquel momento. No. Pero no tenía rascacielos. Sí, no, lo que importa. Morían bien vestidos. Mira, bien vestidos. Estaban. Es más. Perdón. El. Se ve. Game Informer sacó un arte del juego en el que se ve al protagonista hablando con George Washington. Diciéndole, yo creo que deberíamos atacar por ahí, sí. Y así especulando con las ciudades, ¿qué podría ser? Charlestown, Boston, Nueva York, pero no son las ciudades que hay ahora, me refiero. Las ciudades que en aquella época, esas ciudades en aquella época no tenían edificios ultra altos. Joder, a ver, pero ahí vos, que están las secuoyas de casi 100 metros de alto. Joder, te subes una secuoya de 100 metros y ves todo el paisaje. Ya está, ya tienes un pedazo de edificio. ¿Qué más quieres? A mí no me convence. No, yo iba a decir que le pido a Ubisoft que por favor haga un Assassin's Creed ambientado en Skyrim. Sería la perfección. Es otra época histórica. Y te puedes tirar el salto de fe desde un dragón. Una cosa, una pregunta, ¿Skyrim qué es? ¿Anterior o posterior? Es el siglo Skyrim. Skyrim se desarrolla en un universo paralelo, está siempre ahí, es constante. Ahora, a mí lo que más me jode es el chupapollismo de Ubisoft con el mercado americano. Hombre, claro. Y eso es la razón de existir de este juego. Hombre, Oscar, sinceramente, si controlas un nativo americano, relativo de chupapollismo, ¿eh? No, relativo. Igual tiene rasgos indios para darle así más caché al personaje, pero ¿qué pasa? No creo que sea nativo. ¿Está confirmado que se controla un nativo americano? Sí. Sí, está confirmado. Sí. Oscar, a mí me llama esa época, algo así. Sí, no. Son gustos, claro. Yo es que vi la bandera esa por el fondo del arte y ya empecé a potar al lado del ordenador. Qué cosa mala, macho. Bueno, pues señor, a mí me tiene una pinta excelente. Vamos a hacer una pausa para ver qué han estado comentando en el foro, señor David. Bueno, a ver, realmente hay varios comentarios, pero se refieren a la sección que más tarde abriremos, que es la que estamos jugando. Sí. Y comentarios así sobre el programa, y únicamente un par de ellos solo. Alexei dice, pero eso solo pasa en el Game Reino Unido, ya que aquí en España, por lo visto, aquí en España garantiza su distribución. Sí, como hemos comentado, vuestras copias de Mass Effect 3, si lo habéis reservado en Game, están teóricamente garantizadas. Luego, MetoWorks dice, ¿tú crees que en Forever ahora cuesta 5 euros en Game, versión de consolas? Por lo que me vienen dos preguntas a la cabeza. ¿Acabarán regalándolo con las campurrianas? ¿Por qué la versión de PC cuesta el doble? Porque es mejor. Efectivamente. Kili dice, escalando montañas para ir a cazar indios. Bueno, cazar indios un nativo americano, lo dudo. Y MeteoWorld dice, ahora resulta que a día de hoy el Super Nintendo está más viva que la PlayStation 2. Algo debe estar haciendo mal Sony. Bueno, yo no diría tanto. Joder, que saque un juego, un solo juego para Super Nintendo. No sé, sí, ya ves, hype. Por pues cierto, MeteoWorld, si te vuelves a meter con Sony te expulso. Una cosa, vuelves a ser Sonyer. Ahora que tienes la PS Vita, vuelves a ser Sonyer otra vez. Por supuesto. Sí, ya lo confirmo. El que más. Y accionista. Hostia, sale en el 2013 ese juego de Super Nintendo, ¿no? Quizás esté más viva que la PS Vita para entonces. Tal vez. O tal vez no. Tal vez te equivoques y sea una rajada como siempre, Gaspar. Molina, Williams. BioShock Infinite ya tiene fecha de salida. ¿Quieres saberla, David? Te digo la fecha. En octubre. 17 de octubre. No. 13. Has errado. Mierda. Bueno, nos lo ha confirmado 2K Games. Y el juego llegará a nuestras tiendas el 19 de octubre. Joder, por dos que días. Que son 3 días después del lanzamiento en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué ha tardado tanto, David? Porque Kevin Levine lo hizo solo. Efectivamente. Kevin Levine se levantaba cada mañana a currar 8 horas durante 4 años en este juego. Y solo. Y después empezará a hacer el de Vita cuando termine este. Empezará a hacer el de Vita y solo también. Hablando del de Vita, ¿qué? Yo al final me quedé en el tema BioShock para Vita. Pero pregúntame, que yo soy Sonyer. Yo lo sé todo sobre Sony. ¿Cuál es el BioShock de Vita? ¿Qué es? ¿Spin-off? ¿El primero? Dicen que van a sacar también el primero. Tremendo, tío. También, o sea, aparte del exclusivo de Vita. Y con trofeos propios, claro. Con los trofeos de Play 3, claro, joder. Bueno, con respecto a este juego, hablando ya en serio, tengo mucha curiosidad por ver cómo implementan eso de los globos aerostáticos, barra ciudad flotante, con respecto a cómo te mueves por ahí y tal. Lo que pasa es que el temor, no temor, sino lo veo un poco más claro este juego. A mí una de las cosas que me gustaba de BioShock era esa estética tan oscura y decadente. Claro, en exteriores, pero no tanto en interiores. Además, también se han visto vídeos ambientados de noche, y ahí ya la cosa cambia. Por cierto, otra vez los usuarios de Play 3, cuando compren BioShock Infinite, reciben de regalo una copia del 1. ¿Una copia del 1? Estupendo. Son usuarios de Play 3. Una copia digital, ¿no? Sí. Como con Assassin's Creed. No, te viene en el disco, no es digital. ¿En el disco? Creo que viene el disco, sí, ¿no? Para mí era algo de ahí que venía el disco. Ventajas del Blu-ray. Sí. Maravilloso Blu-ray. ¿Y en PC no te dan un código de descarga para que te descargues el 1? Los del PC nada. Pero ¿sabes qué? Me da igual, porque yo ya lo tengo. Kevin Levine es Sony, ¿eh? Yo creo que... Porque el tío, siempre que hablo de BioShock Infinite, hablo de la versión de PlayStation 3. En plan por Move y esas cosas. Porque le pagan, seguro. Bueno, también puede ser para compensar el cutre porque se van a comer los usuarios de Play 3. Siempre os coméis la versión bastarda. Tú eres un puto troll de mierda. ¿Qué versión de BioShock es mala en Play 3? A ver, dila. La del 1 gráficamente es inferior. Sí, los cojones, sí. Sí, eso que salió casi un año después. Tú has jugado mucho al BioShock 1 de Play 3. Sí, Gaspar no sabe ni lo que es una Play 3. Tú has jugado mucho al BioShock 1 de Play 3. Iba a decir algo, pero ahora insultando a Gaspar se me olvidó el tema. Es que te cebas. Te cebas. No. Tengo razón y solo pueden acudir a los insultos. Cada vez que empiezas a insultar a Gaspar y se te nubla la vista y ya no. Empieza a ver borroso, ver todo claro y en el centro un punto negro, tío, y es enfocar hacia ahí. Pierdo todo lo que iba a decir. Bueno, en fin, me olvidé. Bueno, vamos a irnos con más información mejor. Hace gracia. Están dando de hostias en el fondo. Raiden contra Scorpio. Mientras nosotros estamos aquí hablando de trivialidades, ellos se matan. Se matan por el espectáculo, son gladiadores. Bueno, vamos con la noticia. Se filtran posibles imágenes de Doom 4. ¡Oh! ¡Oh! No las he visto. Yo sí que las vi. ¿Dónde están? Son cojonudas. ¿Dónde están? Bueno, tras rumores de cancelación que desmintió Bethesda, esta semana se han filtrado lo que podrían ser imágenes de Doom 4. En ellas podemos ver ciudades destruidas y pasillos oscuros, al más puro estilo de la saga. Lo de las ciudades no tanto, pero los pasillos sí. Y bueno, ID Software no ha tardado en pronunciarse. Y poco después de la filtración, Matthew Hopper, que es el director de diseño de este juego, de Doom 4, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: estas imágenes no tienen nada que ver con lo que veréis en Doom 4. Oh. Cuando mostremos cosas de manera oficial, os impresionaréis. Cuando enseñemos cosas de manera oficial, los fans estarán felices. No lo puedo creer. Bueno, no lo dijo Carmack, pero me vale. No me vale 100%, pero casi. Porque Carmack dijo en su día que Doom 4, a diferencia del error que cometieron con Rage, iba a estar basado en PC y luego sería portado a consolas. Lo dijo. De todas maneras, a ver, a mí no me queda claro. ¿Las imágenes que se han mostrado son de Doom 4, sí o no? Es que no lo han ni confirmado ni desmentido. Vamos, que seguro que son de de una versión cancelada de Doom 4. Tal vez, o eso, una versión prematura. O una versión prematura, o bien... Es que yo dudo mucho que sean fake porque son muchas imágenes. Sí, o sea, no creo que alguien se moleste tanto en hacer un fake. Lo normal es que los fakes sean de una sola imagen. Dijeron que nos íbamos a sorprender. Eso es mucho decir, ¿no? Hoy en día. De todos modos, eso, lo que estaba comentando, que Carmack dijo en su día, cuando sacaron Rage y bueno, estaba muy decepcionado con cómo se veía Rage en PC, ¿no? Y todo eso, dijo, esto no va a volver a suceder con Doom 4. Lo haremos a la inversa. Pues Rage en PC se ve de puta madre. Pues él no estaba contento. Ya, pero no está contento con lo que pasó con el tema drivers. Bueno, sí, efectivamente, eso también. Además con Nvidia, cosa muy rara, ¿eh? En cualquier caso... Joder, tengo expectativas, macho. Bueno, con Nvidia y con ATI, ¿eh? Fue peor con ATI, el tema este de los drivers, ¿eh? Pues tengo expectativas, David. Yo también, este desde luego. Además, es que ese regreso de lo más grande, macho. Pues sí. Al menos yo ya he dicho que Crisis es mi shooter favorito de todos los tiempos. A lo mejor Doom 4 es tu shooter favorito. Yo estoy dispuesto a todo, estoy abierto a cualquier tipo de relación. Pues, Crisis 1 estabas hablando, ¿no? Sí, claro. Hombre, pues, para mí también es uno de mis favoritos de todos los tiempos. No mi favorito, pero estoy contigo en que ese juego es la leche. Por cierto, viendo las filtraciones, este sería el primer Doom que mostraría en ciudades, ¿no? Así de ese estilo. Sería el primero. Parecía más estilo Rage que Sí, a mí me llamó la atención eso, cuando vi ciudades en ruinas y tal, dije, hostia, van a cambiar el estilo. Es que parecía como si la historia fuera que el infierno ataca a la Tierra. Joder, es que son desde todo, luego Marte no era. Son todas buenas noticias. Y el infierno... Ojalá mañana confirme John Carmack que despidió a Tim Willis. De hecho, mucha gente decía, joder, pero es que un Doom ambientado en la Tierra, coño... La gente no tiene ni idea, es que Doom 2 está ambientado en la Tierra, parte del juego. Es que es normal que se vuelva a los orígenes en ese sentido. Básicamente porque en Doom 3 es un poco reboot de lo que es la saga Doom y el paso lógico es que... Que la invasión se dé en la Tierra. Claro, que se abra aquí la puerta de todos los infiernos. Pues sí, estaremos pendientes de esta noticia y nos vamos con más. Y ahora, mi momento favorito del día, que es la noticia de la semana. La noticia... ¡Un nuevo Baldur's Gate está en camino! Bueno, esperar, no nos chupemos las pollas todavía. ¿Quién cojones hace este Baldur's Gate? Lo explicaré ahora, Oscar. Bueno, Atari esta semana ha actualizado la web de Baldur's Gate, la web oficial, con una nueva imagen que viene siendo el símbolo habitual de la saga, pero digamos que rehecho, remasterizado, lo que queréis, como queréis decirlo. A este logo le acompaña un texto que anticipa el regreso de un señor oscuro. El proyecto está en manos de Bindog, hemos podido saberlo, que es un estudio dirigido por Trent Oster, que es ex diseñador de BioWare, que entre otras cosas fue el director de desarrollo de Neverwinter Nights 1. Y bueno, además de eso, fue el creador en parte del sistema de combate de Dragon Age Origins. Bueno, según Oster, en su cuenta de Twitter, no tiene nada que ver con las ediciones de Baldur's Gate para Steam, sino que, bueno, será algo diferente. De lo que hablarán muy pronto. Es decir, asumimos que se tratará de un nuevo juego. Yo, o sea, me encantaría pensar que se tratase de Baldur's Gate 3. Buah, eso es mucho pensar. Y que tuviera una calidad, pues eso, como las de antaño y con un sistema de combate similar al Neverwinter Nights. Eso sería la hostia. A mí me da miedo ya, directamente os lo digo. Y este señor ya me está empezando a dar miedo también. Yo creo que de aquí o sale un putruño... de tamaño considerable. No sé. Yo es que ahora mismo no veo ninguna compañía, ni siquiera BioWare, capaz de hacer un Baldur's Gate 3. Pues yo sí. Con la extensión y la calidad que tenía el 1 y el 2, ni de coña. No veo ninguna compañía. Pero mi deseo es que aparte de salir este Baldur's Gate 3, salga esos comentados de forma subversiva Baldur's Gate para Steam. Sí, los podría conseguir. Esa es mejor noticia que un posible Baldur's Gate 3. Baldur's Gate para Steam con logros. son muchas horas. Es que, David, te das cuenta, primero Mortal Kombat, macho. Y ahora Baldur's Gate. Tremendo, Qué grande es Steam. Bueno, para mí, que un. O sea, que. el tío que diseñó, o sea, que dirigió el proyecto de Neverwinter Nights 1, esté dirigiendo un nuevo Baldur's Gate, es una garantía de que el juego no vaya a ser, pues eso, un juego casual del estilo de los últimos que han sacado de Atari, desarrollados en el universo de Dragons y Azmorras, que eran una mierda. El Daggerfall y tal era una puta mierda de juegos. Por cierto, ¿qué ha hecho Atari decente desde hace 4 o 5 años? Distribuir The Witcher en medio mundo. Bueno, sí, pero algo que hayan programado ellos o nada. Es distribuidor. Es que no... Neverwinter Nights 2 creo que tiene 4 años, ¿no? O 5, sí. O sea, es que lleva años sin producir nada de un mínimo de calidad. Es que Atari ahora ya creo que se dedica a juegos de estos de... Sí, incluso juegos de estos de redes sociales y demás. El tema... Joder, se me fue la pinza otra vez, me cago en la leche y ahora no insulté a Gaspar. Ah, sí, vale. Este señor, como se llame, no es Ken Levine y él solo no va a hacer un videojuego. Efectivamente. O sea, necesita gente por detrás que esté a la altura de Baldur's Gate. Y yo, sinceramente, no lo veo. No lo veo. Ya veremos. No, acordémonos de otros estudios que no eran famosos y que luego hicieron grandes juegos. Como ya, pero yo no estoy pidiendo que sea buen juego, estoy pidiendo que esté a la altura de los dos primeros Baldur's Gate. De todos modos, que son palabras mayores. Hay mucho por ver, porque a lo mejor ni siquiera estamos ante un Baldur's Gate 3, sino que es un spin-off de uno de los dos primeros, o simplemente un spin-off de la saga y un juego diferente, y que ni siquiera aspira a ser un Baldur's Gate 3 espiritual, ¿no? Entonces que se dejen de empolladas y comentarios para crear hype. No han dicho nada. Y tampoco sabemos que... Lo que está claro es que es un nuevo juego de Baldur's Gate. No sabemos tampoco qué gente específicamente en el equipo... va a trabajar en este desarrollo. En cualquier caso, es una buena noticia que vuelva esta saga y a ver cómo vuelve, ¿no? A ver cómo vuelve. A ver si nos van a colar una remasterización HD de estas que están tan de moda y nos van a tomar por culo. Mejor eso que la remasterización HD. A ver, el tío ya dijo que no tiene nada que ver con ports de los juegos. Exacto. De los anteriores. Eso sí sería una notición, ¿no? Que no tiene nada que ver. De una tercera parte, cutre. Ya veremos. ¿Qué tal es? Bueno, vamos a irnos... ¿Cómo sea un buen juego? No. Me cagaré en ti. Aplaudiré con las orejas, pero no, coño. Vamos a irnos al foro porque han estado comentando durante el programa. Señor David. Popos no comenta, tiene un orgasmo. Bioshock Infinite de un 4. Y bueno, el orgasmo de Popos con crisis. Infarto activado. El hombre que ríe lo dejo para la otra sección. A mí me dicen, ¿qué nos va a sorprender? Como nos sorprendió el modo multiplayer de Rage. Sabéis que el modo multiplayer de Rage era con cochecitos y eso. Sí, se refería a noticias de carreras. Sí, de carreras. Alexei dice, pregunta al foro, ¿quién se ha pillado el The Last Story? Yo. Ya, yo le hice un coleccionista que vale más que la tuya. La edición bastarda. Todavía no lo he abierto, pero este juego merecerá la pena. Coño, el S20 es porque lo compras, joder. Si no sabes si merece la pena. Hombre, yo llevo 9 horas y media, te puedo dar mi opinión. Calla, no vas a dar ninguna. No, ahora no. Eso ya más adelante, eso, ¿vale? La sección más adelante. Digo después. Ah, después. Pero bueno, vale, eso es otra cosa. Y eso creo que es todo por ahora, vaya. Ah, vale, muy bien, David. Pues nos vamos a ir con un poco de música. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Bueno, os he traído un tema de Akira Yamaoka, Theme of Laura, que es grandioso, de Silent Hill 2. Pues nos vamos con música de Silent Hill y volvemos en unos minutos con Solz. Y no Solz. We'll be right back. Y seguís aquí en el complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com y también desde el iTunes Store y desde iVoox, por supuesto. Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido del chat. Antes de hacerlo, la semana pasada teníamos un ganador que no lo pudimos dar por motivos de tiempo y porque no estaba presente, pero lo vamos a confirmar por aquí y que se ponga urgentemente en contacto con nosotros para poder pedirle datos y demás, que es el siguiente: Master Puto Primigenio. Ganó la semana pasada, así que bueno, Master Puto, ponte en contacto con nosotros para que te podamos pedir datos y demás. Y tenemos conectados ahora mismo a Almorranas Atómicas. Ah, bueno, quisiera decir que hoy no hay concurso, porque como sabéis lo estamos espaciando y tal, para que haya candidatos más justos. Y la cesta se está llenando cada vez más, ya os contaré. Bueno, hay más cosas en la cesta. Tenemos a Almorranas Atómicas, Anthorium, Arpiman, Avenger 87, Batido de Sorbitol, Dab 1, Dark Diego, Denis el Azul, Eiro, El Hombre que Ríe, Escroto Asesino, Escroto de Gómez, Fenris 131, Fuctendo, Canstein Space, Gómez, Jodido 1, Liquid Amniótico, Los Reapers ya están aquí, Luces Rojas de tu Xbox, Mike, Maximillo, Mesa Sonido 666, Mime, Mononitoto, Quiero mi camiseta épica, Septimus, Tanga de Esparto, Sergio Martínez y Van Halen. Y bueno, vamos a irnos. Vamos a irnos con Sol, Cinosol, señor David. Sí, voy a meter la cuña. Bueno, que no voy a meter ya, qué demonios. Bueno, hoy traigo, ¿cómo decirlo? Un soldazo para vosotros. Un sol por definir. Lo voy a someter a una porra. Y un sol de tetas. Espera, ¿cómo es eso de sol sometido a porra? Solo el sol de tetas. Sol que tetas. Puede ser un sol o un no sol, depende de vosotros. Oh, me acabas de matar. Sí, tío, depende de vosotros. O sea, ¿pero depende de nosotros en conjunto o de cada individuo por separado? En conjunto, se somete a votación. ¿Y si nos están escuchando en casa y no puedo acceder a una votación con ellos, qué hago? No puedo interpretar ese sol. Ahora me estás liando tú a mí. No sé, tío, lo votamos entre los que estamos aquí. Un segundo, antes de empezar con el sol y sino sol, me comentan que Master Puto no era un ganador válido para este premio, porque ya ha ganado en otra ocasión, con otro nick. Entonces, lo que vamos a hacer es cancelar a Master Puto Primigenio y para la semana que viene repetimos concurso de nicks. Y bueno, luego ya seguimos como teníamos previsto. Simplemente, bien, pues aviso desde aquí. Perdona, David, que te interrumpí. Hay que decir que el ¿cómo se dice? El alumno supera al maestro. Sí, bien, Jorge, tío, me estás liando. Eso está bien. Lo conseguí, sí, por señor, una vez. Sí, señor. Yo tampoco me entero de lo que estoy diciendo. Bueno, el Super Sol, voy a decirlo despacio para que no os emocionéis demasiado y tened cuidado con los gritos. Y es el trailer del lanzamiento de Mass Effect 3. Ahora podéis comentarlo libremente, podéis comentar esas frases de mierda patrióticas sacadas de película yankee barata. Venga, podéis hacerlo. Venga, sí, sí, venga, sí, venga, podéis hacerlo. Venga, a ver, comentad, venga, eso de que tiene Garlo más carga emotiva ese trailer que todas las películas de Hollywood juntas. Sí, tú has visto muchas películas. Es jodidamente épico. Punto, pelota, no hay más. Ya está, ya no se puede decir más. Es épico, punto. El mejor trailer del año. A mí no me gustó, me pareció, no sé, eso muy yankee. Muy yankee de Dios. No, pero bueno, en todo caso canadiense. Es amor por la tierra, tío. Hay que defender la tierra. ¿O no? Es de todos. Bueno, no, el universo es de los seres humanos. Hay cualquier planeta al que se pueda ir. No hay ningún problema. Digo, yo no sé. Pero, David, se juega con la premisa de que la tierra es intocable. ¿Me entiendes? Es nuestra. Es nuestra. Coño, pues eso no parece por la de. Es donde nació nuestra vida. ¿Y qué? Nuestra vida nació en Marte. Sí. Si el ser humano es un parásito para el planeta Tierra. Es una reflexión interesante. Es verdad, tío. Los relés de Marte. Bueno, eso, que David, que, sí, que muy mal. Que muy mal por mí. Sí, yo lo sé. A ver, yo juego va a ser la hostia, seguro. Pero el trailer no me ha gustado, la verdad. Quizás es que soy un poco cabrón, quiero ir contracorriente, pero no me gusta. Yo creo que es eso, ¿eh? Es posible. No, no te gustó el ser humano. Como cuando pensabas que el 2 era una mierda y ahora sabes perfectamente que es Dios ese juego. Yo diría más, Oscar. Este tráiler ha superado el de Skyrim. No, Víctor, sí, no me jodas, sé que te muteo. Y por mucha distancia. Yo creo que incluso el tráiler de Mass Effect 2, a mí me gustó, personalmente me gustó más que este. Este es muy bueno, a pero mí, a mí no, yo creo que el del 2 es mejor para mí, pues que mí, el de Skyrim, tío. ¿Y qué me dices del tráiler de Dark Knight Rises? Eso es cine, buah, tío. Es cine, eso... pero es cine muy guay, Bueno, y... vamos a ir con más sobre Cine Sol. El Sol, que depende de vosotros, a Oscar le va a gustar, seguro va a decir que sí. Va a decir que sí, es un Sol. Es que Fnac fecha Call of Duty Black Ops 2. Lo ha fechado tal cual, de hecho le han puesto fecha 12 de noviembre. Y bueno, el nombre ya parece casi oficial. Ya está Gaspar troleando, como siempre. Pero bueno, a ver. Venga. Vamos, que mismo marco temporal, está muy bien, me gusta. Sí. No sé si mismo protagonista. A ver, Gaspar, ¿qué tienes que decir? Los Call of Duty son iguales, es que no cambian nada y no sé qué y no sé cuánto. Básicamente es la misma mierda con distinto collar, punto. Ah, claro. Jorge, yo se lo dejo a Jorge y dirá, no, es que todos son iguales, yo no me interesa, es una saga que me ha cansado. No, no, yo solo iba a decir que a mí me da igual. Te da igual. Me da igual, sí. Víctor, depende de ti. O sea, yo... que la gente disfrute con él, a mí me da igual. O sea, tú eres neutro, vaya, no te mojas. Reboso, neutralidad. Neutralidad, muy bien. ¿Y tú, Víctor? Que me parece normal. El, en su día Black Ops batió todos los récords de ventas en poco tiempo. Así que Black Ops 2 va a hacer lo propio. ¿Te emociona Black Ops 2? No, no, no, no me emociona. No, me da igual. Quiero hacer una encuesta ahora mismo aquí. Me da igual. ¿Qué? En directo. David, ¿cuál fue el último Call of Duty que jugaste? ¿El último Call of Duty que jugué? Seguramente el Black Ops. ¿Y Modern Warfare 3? Pero es que el último que jugué ha sido no Black Ops. No me refiero en el tiempo, sino de los que han salido. El último en salir, ¿lo has jugado? Claro, me lo he acabado. ¿Tú sí. cuál fue el último Call of Duty que jugaste? El último, Víctor. Fue Modern Warfare 2. Vale. El último, dices de acabar, ¿no? Sí. Jugar he jugado a todos, pero de acabar sí, de dos. Sí, de acabar. Vale, Jorge, ¿cuál fue el último? Yo de jugar Modern Warfare, pero de acabar, yo solo me acabé el uno. No me, nunca me llamo tanto vale. a la saga. Gaspar, ¿cuál fue el último? El Total War. El Water War, vale. Yo no sé lo que es eso, pero. Water War, la película de Kevin Costner. El bate al mar, vale. Gaspar, el bate al mar. Justo los que rajan de y dicen que los Call of Duty son unos cansinos son los que menos han jugado Call of Duty. Ala, sí. Tomar viento por ahí. Es que ya me llega el spawn infinito, las granadas. Yo he jugado mucho. Se aciertan a 30 metros. Estoy hablando de Jorge y de Gaspar. Gaspar, eso ya no pasa en los últimos Call of Duty. Yo no digo que. Yo no rajo de tal. Yo simplemente digo que. Me parecen iguales y no me gustan. Y ya es una saga que no me entusiasma. Pero claro, te parecen iguales, pero desde te quedaste en el Modern Warfare. No me entusiasma. Nunca me entusiasmó. Me gustó mucho el 1 y el 2 no me gustó tanto. Y el 1 es un jodazo, el Call of Duty 1. Bueno, contabilicemos. Para mí es un sold, para Oscar también. Hombre. Víctor y Jorge... Para mí es un... Tú no te mojas, neutral. Y para Gaspar es un sol. Conclusión, es un sol. Es un así sol, que nada, un sol. Porque yo lo valgo. Call of Duty Black Ops. Porque lo hace Treyarch. El 12 de noviembre, sí, Treyarch. Ojo, para mí es un sol porque no me lo voy a comprar. Y ojito, va a salir para Vita, Va a salir para Vita esta versión. Así que un Call of Duty portátil, tío. Si tiene online ya. ¿Para Wii U? Para Wii U, no puedo jugar ese juego. Bueno, luego el sol sobre tetas. Que era el interesante. Víctor se va a enfadar. No tiene nada que ver con videojuegos, pero yo creo que merece la pena mencionarlo. Scarlett Johansson ha vuelto a enseñar las peras. No, Pilar Rubio. Ostras, es verdad, tío. Pilar Rubio posa para interview. Bueno, posa. No, eso es mentira. Esto es que no puede decirlo antes, porque no hubo la posibilidad. Y creo que merece la pena. Aunque, por primera aunque, vez. Aunque pasen 5 años, lo seguiré diciendo. Pues primera vez enseña las peras. Pero ojo, al parecer fue. Las fotos que se hizo no son actuales, son de cuando tenía 20 años, lo cual me gusta aún más. Y era por un reportaje sobre la censura o algo así. Yo ya le he dedicado una buena sección. Joder, un sol con tetas. Sí. Algo más. ¿Te parece poco, joder? Creo que el programa ya se podía acabar aquí. El no sol. Te acabo de decir que manchó la pantalla del ordenador de blanco y tú te quedas tan tranquilo. Bueno, la pantalla lo que se tercie. Bueno, vamos a irnos. No procede esto. Vamos a irnos al análisis. Qué bruto. Vamos con el análisis del nuevo Uncharted de PS Vita. We'll be right back. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos con el análisis porque vuelve Nathan Drake. Oscar, ¿qué quieres decir? Suena este main theme y yo lloro de la emoción, ya. Es así. Vuelve Nathan Drake, señor David, pero vuelve muy pequeñito, ¿no? Bueno, sí, pero pequeño y grande a la vez. Y es que sí, Uncharted Golden Abyss, el abismo de oro, es juego de lanzamiento para PS Vita. Un grandioso juego de lanzamiento, me atrevería a decir. Que demuestra el potencial de esta máquina para mostrar juegos que parecen casi de sobremesa o directamente de sobremesa. Bueno, este Uncharted realmente bebe tal cual de los primeros, sobre todo del primero. Es un juego que mantiene los ingredientes básicos: acción, exploración, fases de plataformas. Y bueno, vamos a ir apartado por apartado comentándolo como siempre para que no nos escape nada. Bueno, la historia es una historia bastante interesante. Nate viaja a Panamá. Viaja a Panamá por un mensaje que recibe de su compañero Dante, otro busca tesoros, pero con mayor fortuna que Nathan, porque es millonario. Y bueno, los busca por vicio. Por vicio. Entonces Dante, bueno, al parecer quiere su ayuda porque han encontrado unas excavaciones en Panamá que tienen que ver con tesoros españoles. Y por lo tanto, es interesante que vaya Nathan a investigar y a recopilar todo aquello que sea necesario. Y por lo tanto, si los encuentran, nos los devuelven a España. No exactamente. Era una pollita. Es una pollita, una pollita deja, internacional. Déjalo ya. Según el derecho civil, se lo queda el beneficio el que lo encuentra y el que lo contrata. O sea, en este caso Dante y Nathan. Esa sería la respuesta oficial. Bueno, el caso es que aparece un nuevo personaje, Dante, que es un poco parecido al Nathan, aunque bastante más cabrón, es de un hombre de moral dudosa, al que solo le importa dinero, mientras que Nathan pues le importa más el espíritu de explorar y de encontrar nuevas cosas. Y también aparecen más personajes interesantes, como puede ser Chase, que es la chica de esta entrega, que bueno, tiene más que palabras con Nathan, y que es un personaje también bastante conseguido. Y por último, Guerro. Guerro es un general panameño, es general, bueno, defenestrado, porque un intento de revolución, pues, perdió. Y por lo tanto ahora está viviendo al margen de su país, cultivando una guerrilla de hombres que están a su servicio y que, por supuesto, intenta recuperar estos tesoros para enriquecerse y para nutrir así su causa. Guerro intenta controlar a todas estas personas que he mencionado, intenta que sirvan para su causa, y hay un conflicto de intereses bastante evidente, y es ahí donde se desarrolla la trama del juego. Por lo tanto, una historia interesante, una historia que además recupera un poco el espíritu del primer juego, que también tenía que ver con los españoles, y está bastante bien. Hombre, se puede discutir a lo mejor el hecho de que pues un personaje como Chase pues no aparezca en otras entregas, porque tiene bastante importancia dentro de este juego, pero bueno, tampoco vamos a ser tan tiquismiquis, ¿no? Es otro juego, es otra historia, y por lo tanto no tiene por qué tener relación directa con otros Uncharted. Bueno, hablando un poco del desarrollo, como ya he dicho antes al introducir este análisis, es una aventura de acción que mezcla pues los tres ingredientes básicos de los Uncharted: acción, exploración y plataformeo. Aunque bueno, habría que especificar que todas las entregas de Uncharted muchas veces apuestan más por una faceta que por otra, ¿no? Hay juegos que cambian un poco su dinámica y hay otros que por lo tanto se mantienen más fieles, ¿no? Por ejemplo, el primer Uncharted era un juego de exploración con toques de acción menos sutiles, y sin embargo el 2 y el 3 pues se han basado mucho más en la acción, creo yo. Y este juego, yo creo que, como ya he dicho antes, apuesta más por el desarrollo del primer juego. O sea, mucha exploración, muchísima, bastantes fases de plataformeo, escalada y acción, bueno, que está ahí, es evidente, pero no es tan abusiva o tan constante como en el 2 y en el 3, sobre todo en el 2, lo cual pues puede gustar a unos o disgustar a otros. A mí particularmente me gusta mucho eso. Me gusta que no tenga tanta acción y poder disfrutar un poco más del espíritu aventurero. A mí también me gusta. De hecho, es lo que más me gustó de Uncharted 1, 2 y 3. Ese tema de la exploración y todo eso, el poder escalar por ahí, el buscar el camino, ¿no? Y que tengas opciones posibles. Eso es lo que más me gusta de estos juegos. De hecho, el 2 no me gustó tanto porque tenía mucha acción. Es de verdad, ¿eh? Es lo que más me tiro para atrás, que tuviera tanta acción. Yo creo que el 2 es el juego de la saga más redondo, aunque sí que abusa más que ninguno también, de la acción, pero... Pero bueno, es que el 2 es espectacular. Muy brutal. Pero bueno, sí, es cierto que apuesta mucho por la acción. El 3 yo no lo he terminado, pero las fases que jugué también es era más, de acción. El 3 es 50-50. Más plataforma, más aventura. Tiene más también exploración y aventura que acción. Sí, pero no es tan... En líneas generales no es tan buen juego como el segundo. Para mí, ¿eh? Para mí. Bueno, la cuestión es saber ahora qué aporta esta versión de Vita a lo ya conocido por los usuarios. Y como le comentaba Jorge el otro día, esta versión ha pagado el pato de ser juego de lanzamiento de Vita y por lo tanto tener que aplicar o tener que respetar las funciones extra de esta consola, sobre todo las funciones táctiles. Y ciertamente algunas de ellas, por mal que en los PS sobran y rompen el ritmo de juego completamente. Menciono específicamente un par de ellas. Una es el machete. Me hacen un machete y con él pues rompe superficies como telas para poder avanzar, o incluso vegetación, en este caso cañas de bambú, para poder encontrar tesoros o nuevos accesos o lo que sea, vaya. El caso es que cuando llegamos a una zona que exija sacar el machete, pues efectivamente le damos a la pantalla táctil, al icono del machete, y ahí se nos muestra un movimiento que tenemos que hacer con el dedo. Y así pues lo hacemos y Nathan pues lo hace con el machete y pimba, se acabó. Y yo pienso, pero ¿por qué? ¿Por qué hacerlo así y no de otra manera, con un simple botón? O sea, es una cosa tan absurda y tan... que rompe tanto el ritmo de juego que no sé por qué lo han hecho. O sea, es algo completamente anodino, totalmente. O sea, y no aporta nada. Si dijésemos que la tecnología de pantallas táctiles pues es novísima y que se ha aplicado por primera vez a un videojuego, pero es que no es el caso. Las pantallas táctiles llevan existiendo desde hace varios años y fue de ese la que explotó esa faceta en los videojuegos. Por lo tanto, que incluyan esta serie de opciones en Uncharted, pues es que es absurdo completamente. Yo creo que es en los combates donde más puede llegar a molestar, ahí sí que rompe realmente ahí, lo que es la dinámica del combate. Eso es el movimiento final, tocando la... Eso es lo que iba a mencionar ahora, salvo que sean enemigos que ya están muy debilitados por las balas, lo típico de disparar y darles un puñetazo para rematarlos. Como dice Oscar, los combates cuerpo a cuerpo, los dos golpes finales hay que hacerlos también con la pantalla táctil. Y eso, claro, como dices, rompe el ritmo de juego, porque tienes que cambiar un poco tu chip y dejar los botones de lado para hacer una serie de movimientos que acaben con este enemigo. Y tampoco lo veo necesario, ni siquiera lo veo espectacular. O sea, si dijésemos que es un detalle pues accesorio, pero destinado a ensalzar un poco el juego, pero es que no es el caso ni siquiera. O sea, no es espectacular, no es sorprendente, sino que es algo que yo creo que perjudica la jugabilidad, ¿no? Y en fin, creo que es un problema no grave, porque evidentemente tampoco es que sea grave, pero creo que hay una especie de obsesión malsana por aprovechar el tema táctil de Vita, al menos de momento. Luego, con la medida que avance pues el catálogo y los años, pues yo creo que la cosa no será tan evidente. Dime, Jorge. Eso yo creo que son ya obligaciones de la propia casa. Sí, es lo que iba a decir yo de Sony, o sea, efectivamente. El caso de ser un juego de lanzamiento desarrollado por Sony, pues hace que estén obligados a utilizar eso, y como dices, es una chorrada. Pero el tiempo acaba poniendo los juegos en su sitio, el catálogo en su sitio, y al final esas chorradas se dejan de utilizar o se utilizan en cosas que realmente merecen la pena. Exactamente, ¿sabes? Bueno, no son las únicas que hay, también hay opciones que tienen que ver con el panel trasero, por ejemplo, si queremos subir cuerdas o queremos remar, como mostré en el streaming el otro día de Vita, hay que hacerlo con el panel trasero. Pero bueno, el tema de las cuerdas podemos hacerlo al modo tradicional, usando el stick arriba o abajo, y es bastante más cómodo que hacerlo con el panel trasero, que bueno, funciona muy bien, por cierto, pero, insisto, a la hora de ser funcionales es mejor usar el método tradicional, porque lo otro es un poco cansino. No todo es malo. A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo el tema de que se apliquen las funciones táctiles a los momentos de escalada, ¿no? Cuando Nathan tiene que descubrir por qué zonas puede escalar para llegar a sus objetivos, y eso podemos marcar una ruta con el dedo. O sea, simplemente marcamos una ruta, es decir, marcamos aquellos salientes susceptibles de ser agarrados para poder avanzar, y Nathan automáticamente sigue ese camino y no tenemos que tocar nada más. O sea, vemos cómo avanza y la cosa, la verdad, es que está muy bien. Además, es sorprendente ver cómo, pues, tú interactúas directamente con el escenario, ¿no? O sea, tocas y se ilumina ese camino marcado, y es muy sorprendente, muy cómodo. Claro, podríamos decir, no, es que facilita mucho las cosas, las hace más sencillas, las simplifica. Sí, no, es decir, sí, porque, bueno, es cierto que nos quita un poco de trabajo, pero... Es que no te arriesgues. No es que no te arriesgues, pero es que de otro modo realmente es lo mismo, haces lo mismo, pero pulsando botones, ¿no? Sí hay riesgos, quiero decir, tú a lo mejor marcas un camino y cuando Nathan llega a un saliente que se va a caer, se puede caer, a ver si nos entendemos, es decir, se puede caer y se puede matar, y en ese caso... Ahí la pantalla táctil sí que está bien implementada, porque ahí nos exige ser rápidos y pulsar la dirección específica. En este caso, si se va a caer, pues hacer un movimiento hacia arriba para que se salve y pueda seguir avanzando, ¿no? Me ha gustado mucho esa función táctil, pero las demás sobran, vaya. Se puede decir lo mismo de los puzzles. Los puzzles son puzzles muy simplones en general, no son puzzles como en otras entregas de la saga, pues que tenían su cierta complejidad, que eran puzzles pues divertidillos, que exigían que pensases un poquito. Y estos se basan más bien en también aprovechar funciones de la pantalla táctil, como puede ser por hacer una especie de calcos con carboncillo de ciertas medio relieves, y eso se entiende como tesoros o como pistas para poder avanzar. Y, por ejemplo, pues trozos de documentos que tenemos que unir como si fuesen un puzzle, ¿no? Son puzzles un poquillo anodinos, no están al nivel de otras entregas de la saga. Yo creo que también ha afectado el hecho de querer aprovechar la pantalla táctil, y eso ha caído en la simplificación absoluta, ¿no? Pero en fin, aún así, bueno, están bien como contrapunto, están bien como para poder pues despejarse un poquillo de tanto combate o tanta plataforma, y de vez en cuando pues relaja un poquillo al jugador. Luego también hay una serie de mejoras que a mí me han gustado bastante. Una de ellas son los tesoros. Ahora el número de tesoros es abrumador. No solo son los tesoros que nos encontramos tal cual y que se iban recopilando en una especie de lista, como antes un chart, sino que los tesoros se dividen por temas, son tesoros temáticos, por así decirlo. Es decir, el diario de Nathan tiene una serie de páginas donde se ve pues el tema en cuestión, pues puede ser pues una raza concreta de nativos y sus respectivos tesoros relacionados con estos nativos. Esos tesoros son los que podemos encontrar y que están distribuidos por varios capítulos, no están únicamente en un único capítulo. Y así con todo, es decir, hay muchos tesoros, muchísimos, es decir, yo he calculado casi 200, posible que haya, incluso más, y la verdad es que está muy bien, porque claro, ya no es simplemente recopilarlos, sino el ver cómo se clasifican en los distintos temas y ver cómo conseguimos pues completar esa lista de tesoros tan abrumadora. Me gusta bastante, la verdad, y creo que es una mejora notable. También se ha añadido una posibilidad curiosa, y es que también dentro de los tesoros tenemos que hacer fotos a entornos determinados. Cuando controlamos a Nathan, a veces que llegamos a una zona concreta y se nos marca el icono de la cámara, entonces ahí tenemos que hacer una foto que se parezca lo máximo posible a una foto de referencia, y si lo hacemos a 100% la hemos conseguido, y también se añade a la lista de tesoros. La verdad es que es bastante curioso, te pica bastante porque a veces te empeñas en hacer fotos perfectas para terminar con ella, y está muy bien, la verdad es muy curioso, y a mí ha habido un par de fotos que me han costado bastante, ¿no? Conseguir pues la perspectiva adecuada, conseguir meter en el plano pues todos los objetos o las estructuras necesarias, y está bastante bien, la verdad me ha gustado, es un detalle curioso y que bueno, al juego también le añade un pelín de variedad. Bueno, yo creo que eso es lo que se refiere a estas posibilidades de Vita, las novedades respecto a otras entregas, novedades exclusivas de Vita, porque evidentemente es una consola con portátil con sus funciones ya diseñadas y aprovechadas por el usuario, y bueno, algunas están bien, son curiosas, y otras, como ya he dicho antes, pues sobran, ¿no? Pero en fin, creo que en general podemos pasárselo. Bueno, y por lo demás, pues ya sabéis, es un juego, es una aventura de acción. La acción es una acción en sentido clásico, me explico, es una acción basada en las coberturas, como ya sabéis. Es una acción que también pues debe un poco de la agilidad de Nathan. Es un personaje ágil, es un personaje que puede pasar tanto de la lucha con armas de fuego a la lucha cuerpo a cuerpo sin ningún problema. Y eso es lo que también le ha dado un poco de carisma a este personaje y también le ha dado un lugar dentro del género. Y la acción, por supuesto, está francamente bien conseguida. Además, a diferencia de Uncharted 3, el sistema del apuntado no tiene esos problemas de calibración, si se podía decir así, de la tercera entrega, sino que vuelve a ser el sistema clásico y apuntar no es un puñetero suplicio, vaya. Lo cual, pues, me alegró bastante. En Uncharted 3 tampoco. También se arregló bien. Sí, me refiero a que cuando salió el juego, que la verdad es que fue un poco problemático. Y, en fin, en el sentido de la acción, perfecto. Sentido de exploración, pues lo mismo. Hay gente que dice que es más simplificado. Yo no lo veo así. Yo creo que, al ser escenarios, pues selvas sobre todo, selvas, hay muy pocos escenarios interiores, pues la complejidad a la hora de buscar tesoros puede ser considerable. Es decir, las selvas de por sí son liosas, la vegetación esconde muchos secretos, y eso nos exige estar muy pendientes en todo momento de lo que encontramos o dejamos de encontrar. Y la verdad es que si queremos abarcar todo, tenemos que invertir muchos minutos, incluso horas, en investigar cada centímetro del escenario. Y ahora mi pregunta, lo que realmente a mí me importa de un juego de portátil, por mucho Uncharted que sea, sí. ¿Se le puede considerar un auténtico juego de portátil? ¿Es un juego que puedas, en algún momento en el que estés liado, dejar de jugar y ponerte más tarde? ¿O es un juego que absorbe demasiado? ¿Cómo lo definirías en ese sentido? Hombre, los capítulos, hay 34 capítulos, son cortitos en general. Son asequibles para en cuestión tiempo, vaya. Aunque es un juego largo en su conjunto, pero son capítulos cortos. Así que sí, puedes invertir un tiempo escaso en jugarlo y avanzar sin problema. Ahora bien, ¿te atrapa? No te atrapa, hombre. Yo creo que un juego te debe atrapar. Si no te atrapa, mal asunto, sea portátil o no. Y sí, te atrapa. Te atrapa bastante, la verdad. Porque, bueno, aparte de otras cosas, hay que mencionar también que el sentido del humor de Nathan, de todos los personajes secundarios, sigue siendo igual de bueno. Y la verdad es que empatizas mucho con él y con sus compañeros. Dime, Gaspar. Por lo que veo que estás comentando y tal, veo que es bastante continuista, ¿no? Respecto a los anteriores. Sí. ¿Te referías a este como un juego menor comparado con los de sobremesa? ¿O lo pondrías al nivel de los de sobremesa? Lo pondría al nivel de los sobremesa. Pero sí sería el menos bueno, por así decirlo. Pero se merece estar al nivel de los de sobremesa. O sea, Ben Studio ha hecho un trabajo fascinante con este juego. Lo tenían complicado, además. Vale. Dime, Oscar. Yo quería decir, hablar sobre el tema, el concepto de juego portátil que acaba de mencionar Jorge. Se supone que PS Vita tiene la función de tú apagas la consola, la dejas apagada, y cuando te vuelva a apetecer la vuelves a encender, y estás justo en el mismo punto que sí, como tiene PSP. Sí, sí. Yo, si con ese, o sea, con ese tema no hay ningún problema. Tú llegas hasta donde puedes por tiempo, te vas y vuelves, sigues desde ahí. Creo que podríamos hacer un debate sobre esto, sobre si las consolas portátiles son realmente consolas portátiles. Desde luego Vita para mí, Pero no. Me refiero en el sentido de si eso debe perjudicar a los juegos. Como dice Jorge, deben ser juegos diseñados para portátiles. Es que hay un tema diferente. Yo creo que tiene que haber de todo. Yo, por ejemplo, en Nintendo DS, los juegos que más disfruté son juegos como Ace Attorney o los Mario, que podía apagar el juego en cualquier momento porque me quedaba guardada la partida, o después de una fase, o en Ace Attorney en cualquier momento puedes darle a grabar partida y te deja donde estabas. ¿Entiendes? Es verdad, sí. Entonces, ese tipo de juegos para mí son juegos de portátil. Pero bueno, nos desviamos demasiado del tema con esto. Quizá. Yo es que en este aspecto trato por igual a una portátil que a una consola sobremesa. Si me pongo con un juego portátil y me pongo a jugar, me da igual que sean partidas cortas o un juego de rol larguísimo. Juego porque quiero jugar y no importa el tiempo que vaya a jugar. Yo estoy con Oscar, yo no etiqueto portátil sobremesa. Para mí un juego es universal y me da igual la plataforma en la que esté. Puede ser corto, largo, intenso, poco intenso, con fases cortas que te permita grabar cuando quieras o no. Claro. Eso me da igual. Pero vamos, es una opinión personal, vaya. Bueno, hemos hablado de la acción muy bien diseñada, la exploración necesaria y satisfactoria si la hacemos bien, y la parte plataformera, bueno, quizás un poquillo deslucida, porque también aquí también se abusa un poco de los controles táctiles. A veces cuando hay que saltar a zonas concretas, pues basta con pulsar con el botón en la plataforma en la que queremos que Nathan caiga, y por tanto también se simplifica un poquillo. Pero bueno, también es cierto que, en fin, hay fases que nos exigen precisión milimétrica para superar obstáculos, y bueno, digamos que la faceta aventurera en ese sentido también se cumple, aunque no en tanta medida como otras entregas. Mi conclusión es que es un Uncharted que merece estar ahí, merece ser considerado como juego de la saga, juego principal, y es de una calidad considerable en cuanto a desarrollo, vaya. También mencionar el mercado negro, que es la función online, entre comillas, se puede decir así, en la cual intercambiamos objetos de valor con otros jugadores, objetos que se clasifican según su nivel de rareza y que normalmente obtenemos derrotando enemigos. Salen de forma aleatoria y bueno, es interesante cambiarlos con amigos que tengamos en los contactos para hacer una especie de chanchullo y ver qué objetos tiene él y qué objetos tienes tú. Está bien, vaya, es una curiosidad curiosa, nunca mejor dicho, pero vamos, tampoco es que aporte demasiado nada relevante a lo que es el conjunto del juego. Y bueno, es un punto de desarrollo, ya os digo, es un Uncharted con todas las de la ley, aunque un poco deslucido por esa obsesión por querer meter funciones de la pantalla táctil y a veces sin control, sin preguntarse si realmente merece la pena o si, en fin, o si aporta algo la jugabilidad que no hayamos visto antes. Bueno, sobre el apartado técnico, pues apartado técnico es con mucha diferencia el mejor juego que yo he visto en una portátil, pero con muchísima diferencia, dispositivos iOS, Android incluidos. Porque no solo que sea de un detalle enfermizo, o sea, que lo veas todo los colores son intensos, no hay tampoco demasiados haggis, o sea, es una imagen limpia, nítida y sobre todo fluida. No es un juego que tampoco que tenga caídas de frames notables. Puntualmente, cuando hay explosiones y muchos enemigos mueren, pues sí, puede haber caídas de frames, pero por norma general es completamente fluido. Y no es un juego, además, que escatime en recursos para mostrar escenarios grandes, con detalles, con varios planos de visión. Es una maravilla, una absoluta maravilla. Incluso en las secuencias cinemáticas, el nivel de detalle, el nivel de expresión facial es abrumador. Incluso si no son secuencias cinemáticas, ya sabéis que en las cinemáticas a veces pues se aumenta la caída gráfica. En el caso de Golden, del Algoritmo Dorado, no. Es decir, cuando tú ves a Nathan controlándolo tal cual y pones la cámara de forma y manera que le puedas ver la cara, el detalle es el mismo. Una cara perfectamente detallada, con los pelos perfectamente representados, y es una maravilla. Dime, Oscar. Yo no voy a decir que a nivel global sea mejor visualmente que el primer Uncharted, porque honestamente creo que no lo es, sobre todo por tema de escenarios. Pero sí que en un apartado puntual incluso supera al primer juego al primer Uncharted de Play 3, que es el tema del diseño, los personajes, sobre todo Nathan, el detalle que tienen, el tema de las texturas, toda la iluminación sobre el propio personaje, me parece superior al el modelado de este Nathan al del primer Uncharted, y es brutal. Ten en cuenta que es juego de lanzamiento, sí, es que yo viendo esto no imagino lo que harán en el futuro cuando la máquina sea más conocida por los desarrolladores, es que pueden hacer cosas brutales. Y es una bestia parda este juego, una bestia parda. O sea, yo es verlo y alucinar. O sea, no concebía un juego portátil, o sea, un juego de esta calidad en una portátil. Me parecía imposible, vaya. Y lo han conseguido. Es fascinante. Bueno, en el apartado sonoro, pues qué decir de Sony. El nivel del doblaje sigue siendo el mismo que en otras entregas de Uncharted. Mismas voces, misma calidad de implementarlas, es decir, perfectamente sincronizadas con los labios de los protagonistas. Y el nivel de la banda sonora también es muy bueno, la estáis escuchando ahora, con temas que yo creo que merecen estar entre los mejores de la saga. Y bueno, los efectos sonoros también un nivel altísimo, o sea, la producción es muy alta, es un juego de muchos recursos, un juego importante para PS Vita y para Sony, y en ese sentido pues nunca fallan, ¿no? Nivel sonoro casi perfecto, vaya. Y bueno, conclusión, para mí, no tengo muy claro, probablemente sea uno de los mejores juegos de lanzamiento de Vita por debajo de Ninja Gaiden Sigma Plus, que ya es una obra maestra. ¿Es una apreciación personal tuya? No creo. Y es un juego que cumple con las expectativas. No entiendo, hay algunas publicaciones, voy a dar nombres porque me da igual, es que es GameSpot, le puso un 7 de nota. Bueno, ya sé que las notas me dan igual, pero la verdad es que no lo entendí. No entendí cómo le dieron un 7, según sus argumentos, porque es un juego cojonudo. Más es un juego que es un Uncharted, tal cual. No es un producto menor, un producto destinado a aprovecharse de un nombre o de una plataforma, sino que es un juego muy trabajado. Y como experiencia portátil a nivel gráfico, es orgásmico. De verdad os lo digo, es orgásmico. Ver un juego así, una pantalla, además una pantalla Vita, es espectacular, es muy nítida. Es que es sorprendente, de verdad, es sorprendente. Es como si avanzásemos en a nivel tecnológico en el mundo del videojuego. O sea, que una portátil pueda mostrar eso y quedarse tan, tan ancha, vaya. Es un avance brutal, a mi juicio. Bueno, pues finalizamos aquí, ¿eh? Análisis, dime, Oscar. Yo quería decir una última cosa y es, no sé, reconocer la labor de Bend Studios, sobre todo con las portátiles de Sony, porque hace maravillas con ellas. Efectivamente. Ya no solo este trabajo Uncharted, sino muy bueno, desde luego. God of War. Y no sé, ahora mismo si estoy confundido, pero creo que también hicieron el Okami para Wii, que alguien me corrija. No, lo que a mí para Wii lo hicieron los de God of War de PSP. No es claro. Bend Studio, no son Bend Studio. Es Bend Studio. Son Bend Studio. Sí, por eso digo. Bueno, vamos a ir, que si no que nos confirmen por ahí, vamos a ir al foro que han estado comentando, señor David. Bueno, mime, respecto a Baldur's Gate, yo de Baldur's Gate me gustaría más que fuera una revisión en HD o algo por el estilo. Que vendrá. A día de hoy creo que lo que pueda salir de ahí, de ser un juego nuevo, no estaría a la altura. Ojalá me equivoque. Maximillo dice, parece que no me habéis visto muchos mi post sobre Bioshock Infinite, con lo que me lo ocurro para estar al día. Bueno, yo de hecho la noticia de lanzamiento la vi en tu hilo oficial, Maximillo, así que yo sí que le echo un vistazo de vez en cuando. Metropol dice, sí, con esta pregunta me puedo ganar el destierro de este foro, pero tengo que preguntarlo. Ahora bueno, Sonier, Pecero, una especie de híbrido. Ahora soy Sonier. En este momento es Sonier. Ahora soy Sonier. Cuando salga, que va a salir de PC así brutal. La versión de PC de Mass Effect 3. Sí, que va a ser la mejor de todas. Va a ser la mejor. Yo no decía eso. Bueno, Alex Evi dice, cuoteando a Maximillo sobre el tema del post de Bioshock, ahí Maximillo, la gente del foro no te respeta. Vas a tener que ponerte serio. Bueno, Lesevic, incitando a la violencia. Gómez, Salt, nivel buena en Assassin's Creed 3 y a cazar bichos. A lo mejor se puede vender como en Red Dead Redemption. Nos pone un screenshot. Una imagen del juego. Sí. De nuevo Assassin's Yo creo Creed. Que es un render. Eso es un plagio de Skyrim. Sí, parece un render, pero. Maximillo, cuoteando a Lesevic. Sé dónde vive, tranquilo. Sí, cuidado con Maximillo que os va a violar el ojete. Bueno, vamos a irnos con... No, creo que han estado comentando más cosas, pero tienes que actualizar el... ¡Ostras! Sí, me está comentando más bueno, cosas. Bueno, un par de comentarios más y... Esa imagen, que es la hostia. Bueno, vamos a empezar con Denis el Azul, así a modo random. Mira, coincidió. Quisiera recordar la pregunta que ha hecho Arpimán antes de comenzar el programa. A mí también me interesa. Jugando a las Story en modo enganchado máximo y rememorando viejos tiempos dándole a Half-Life. Bueno, eso tendría que estar en la sección de más adelante. Mi única duda del juego que se mencionara hoy en el programa. No, que se mencionara hoy en el programa. ¿Sale Drake Gordo? La verdad es que no lo sé, creo que no. Creo que no, pero tendría que comprobarlo. Ya me lo acabé en las dificultades así máximas y no sé, tengo que buscarlo. Y bueno, Denis luego comenta, molaría mucho que de salir Half-Life 3 o episodio 3, Valve haga un Mikami y metan a Tito Gnigual como protagonista alternativo. Oh, respecto al Nathan Guado. Es épico ese buenísimo. Bueno, Brutal Gomez dice, Buyo a lo mejor no podrá soportar Black Ops 2. Por eso se ha pensado en alternativas. Y ponen a Black Ops. Y bueno, Dark Dante comenta, las compañías se están volviendo muy comodonas. No encontraremos el primer juego sobresaliente de Vita hasta después de verano. Yo lo he notado especialmente en FIFA. Aparte el software debe mejorarse a la de ya, eso es cierto. Y bueno, Víctor, no sé si quieres que lea más, si quieres que pare. Una más y seguimos con el programa. Alessio dice, espero que en un futuro próximo rediten el Uncharted Golden Abyss en PS3, lo cual yo también veo bastante probable. Como han hecho con el God of War de PSP. Con los God of War. Los God of War, efectivamente. Bueno, David, vamos a ir con un poco más de música. ¿Tienes algo para nosotros? Sí, tengo una canción de Batman Arkham City, que es la que más me gusta de todo el juego. Batman Arkham City, voy a poner. Un juegazo. Y vamos a disfrutar de su música. Volvemos en unos minutos con ¿A qué estamos jugando? Seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Y bueno, os vamos a pedir una cosa que... Por pedir que no quede, ¿no, Óscar? Hombre. Por pedir que no quede. Os vamos a pedir que si os gusta el programa o si os disgusta el programa, nos pongáis ahí un comentario en el iTunes Store. Porque bueno, luego lo leemos y nos vale para mejorar o para, no sé, motivarnos un poco. Que con esto perdemos bastante pasta, ¿verdad, Óscar? A Víctor le sube el ego y está dos semanas spameando. El tema es ese, que nos hace ilusión que pongáis estas cositas. Así que podéis, escribirnos alguna reseña en el iTunes Store y bueno, ya está. ¿Y qué sección toca ahora, Óscar? Que estamos jugando, ¿no? Aquí estamos jugando, efectivamente, nuestra sección mensual aquí en el Complejo Anda, una sección que repetimos, como acabo de decir, solo una vez al mes, en la que os decimos a qué estamos jugando, porque hay muchas veces que jugamos a esos juegos que no tienen cabida, por norma general, en el programa. Pero antes, tenemos conectados en el chat a Anchoas, Almorranas Atómicas, Arpiman, Avenger 87, COD Waterworld Gaspar Edition... Exijo concurso de Nix y darle el premio a ese. No se puede romper las normas, pero molaría. Condones de tela. ¿Cómo? ¿Por qué no se lo guardo, tío? Condones de tela, DAP 1, Dark Diego, Dennis el Azul, Escroto Asesino, ¿qué era eso, David? ¿Qué haces? Tenemos una llamada, por cierto. Ah, muy bien. Sí, cuando quieras la meto. Vale, sí, voy a terminar de hacer el repaso. Ferris 131, Gómez, Ariz, invitado y pico, identifíquese. Jodido 1, Liquid Amniótico, los Reapers ya están aquí. Maximillo, Mime, Mononitoto, Pollazulu. Quiero camiseta épica. Quiero mi camiseta épica. Quiero mi camiseta épica. Septimus, Tanga de Esparto, Tonio Martínez, Ucos, Van Halen. Y bueno, el invitado era Pollazulu. Nos vamos a ir con la llamada entonces, a ver si puede ser. Hola, muy buenas noches. Hola. No se ve que no nos escucha o que no escuchamos nosotros. Pero sí, efectivamente nos vamos a ir con la sección que hacemos mensualmente, que es ¿a qué estamos jugando? Una sección en la que, como comentaba hace pocos minutos, os hablamos de esos juegos que por norma general no tienen cabida en el programa. Como los juegos de trenes, por ejemplo. Bueno, pero eso es una excepción. Los juegos de trenes siempre tendrán cabida. Ya hubo trenes en análisis, ¿no? No, en análisis. El juego de nuestra vida. Juegos de, claro, nuestra vida. Porque ahí puedo hablar del juego que me salga de las narices. Ah, fue un análisis. Bueno, nos vamos a ir con Jorge primero, que nos va a decir... Pero bueno, David, dinos, ¿pasó algo con la llamada? ¿Al final lo tenemos, no lo tenemos? A ver, podemos intentarlo. Vale, a ver, lo intentamos. Hola, muy buenas noches. ¿Hay alguien al otro lado? Sí, ¿no? ¿Hola? Hola, muy buenas noches, ya te oímos. Bueno, ¿quién eres? Septimus, bienvenido. Pues, bienvenido. ¿Qué querías comentar en el programa de hoy? Un poquito de cada. Pero no puedes decir eso, porque ya nos has ganado a todos. Has hecho el mejor juego que se va a comentar hoy aquí. ¿Y te está gustando? Caramba. Ay, caray, 83 horas son bastantes horas en The Witcher 1, ¿eh? Bueno, ¿y qué más nos querías decir? Soy que seguramente te oirá y que, de todos modos, como comentamos en el último programa... que Zoe, bueno, os recuerdo que no va a estar con nosotros en una época, pero sí que estará con nosotros por teléfono. Vamos a procurar tenerlo lo máximo posible aquí en el Complejo de Anda, así que no os preocupéis que tenemos Zoe para rato, ¿vale? Bueno, Septimus, dinos más. Anthorion. Bueno, Septimus, déjame explicarlo, porque Septimus, que hoy organizó, como ya había hecho en otro programa anterior, organizó un sorteo en nuestro foro de un juego mediante el sistema Steam Gifts, que es una web bastante conocida, y bueno, básicamente pues puso ahí el juego, si no me equivoco, el Edge, que es un juego independiente, y bueno, ahora da el ganador, que es Anthorion. Pues Toño Martínez, que además es CEO de Redacción de Complejo. Un aplauso para Toño y su premio. Oh, creo que ahí hubo tongo, Hubo tongo. Tongo. Bueno, Septimus, original propuesta, como ya te dijimos la otra vez, y bueno, muchas gracias por moverte tanto. Bueno, le daremos y nos vamos con A qué estamos jugando. Muchas gracias por estar aquí en el programa de hoy. Venga, hasta luego. Buenas noches. Pero bueno, ahora toca a Jorge, que nos va a hablar de A qué ha estado jugando en enero. Sí. He estado jugando a pocas cosas. Perdón, en febrero. Se me fue la olla, lo siento. En febrero. He estado jugando a pocas cosas, pero... Bueno, pero me he centrado en esas cosas que he jugado. Estuve con Street Fighter 4, que estamos ahí terminando la liga de Super Street Fighter 4 Arcade Edition de PC. Y con el juego que más he estado es con Mortal Kombat. Mortal Kombat 9, o sea, Mortal Kombat 2011. Que es un juego que... Si ya me parecía bueno cuando lo probé escasamente en su época de lanzamiento, ahora me parece mejor todavía. Cuando tienes un poco de experiencia con los personajes y bueno, vas aprendiendo las mecánicas de juego, vas aprendiendo los combos y tal, te das cuenta de que es un juego muy complejo. Bueno, me voy a centrar más que nada en lo que es la jugabilidad, porque si queréis un análisis completo ya tenéis nuestro especial Mortal Kombat, donde hablamos bastante del tema y eso. Tengo que hacer un inciso importante, no tiene que ver con Mortal Kombat, pero es sobre este podcast. Hemos tenido, me confirman, un error en lo que es la llamada, y aunque aquí en estudio estábamos oyendo la llamada telefónica, en la grabación del podcast y en la emisión streaming no se va a oír. Así que os pedimos disculpas, pero bueno, son cosas del directo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Perdona, Jorge, continúa con tu exposición sobre la jugabilidad de Mortal Kombat. Bueno, pues hablando de Mortal Kombat, yo, por ejemplo, me he centrado en un par de personajes. Es un juego que no es tan difícil de coger como Street Fighter, por ejemplo. Street Fighter es un juego que requiere mucho entrenamiento, mucha maña para manejar un personaje, sobre todo porque los personajes son muy distintos entre sí. Y en el caso de este Mortal Kombat, los personajes son más parecidos, y aunque los combos no se hacen igual con un personaje que con otro, lo que es la velocidad de movimiento, el alcance de los golpes suele ser similar. Cambian animaciones, pero suele ser similar. Entonces esto te da pie a manejar muchos personajes. Y bueno, es, no sé, bueno, ¿quieres decir algo, Víctor? La lista de movimientos es así limitadilla. Quiero decir, no es una cantidad muy grande de movimientos. Entonces, te da un poco de pie a hacerte con varios personajes, no solo con uno, como decías. Y aparte que, bueno, los combos tienen un sistema muy similar a lo que es Tekken, ¿no? Que los movimientos se stackean, es decir, que puedes ir haciendo los movimientos y poco a poco van yendo en cadena. No como en Street Fighter, que tienes que hacerlo justo en el frame. En el frame exacto. Vamos a ver, yo hay algo que nunca he entendido de los Mortal Kombat, y es la lista de personajes. ¿Para qué quieres tantos personajes jugables si existe Scorpion? Vamos a ver. Yo lo dejo Scorpion. Es el más fucker. Que Oscar y yo hemos demostrado el otro día que es el campeón del universo. Es el campeón. ¿Por qué? Porque es el porque que el otro día os horneé a ti y a Gaspar utilizando solo a Scorpion, y de hecho sí, pero os horneaba tanto en los clásicos que tuve que decir, no, basta ya, me cojo otros personajes. ¿Qué otro día? El otro día, David. Tú estabas muy muy entretenido jugando a... ¿A qué estabas jugando, David? Estaba haciendo la pasta. Ah, es verdad, estabas cocinando. Ah, vale. Va. Pero luego el siguiente día, David nos dio una paliza a todos, así que da igual. Ah, sí, último apunte. Scorpion wins, ya está. Sí, sí. Bueno, siguiendo con lo que es la mecánica del juego, a mí lo que más me gusta de este Mortal Kombat es que los movimientos normales, dependiendo de la dirección que tomamos, que pulsamos en el mando, cambian, son movimientos diferentes. Llegué a la conclusión de que hay dos movimientos... Suele haber siempre dos movimientos máximo por personaje, que son movimientos de iniciación de combo. Y esos movimientos, pues eso, hacemos eso y luego podemos hacer el combo que queramos. Hay muchas variaciones de combo por personaje. Y si dominas, pues eso, esos dos movimientos y estas dos o tres variaciones de combo, puedes tirar millas con este juego. Es un juego que en una tarde de entrenamiento te haces con él. Hombre, no juegas al nivel pro, porque el nivel pro es una pasada, pero no es como Street Fighter, que tienes que entrenarte meses. Yo lo he vivido, he tenido que entrenar meses con Honda para llegar a dominarlo un poco, y eso. Así que en ese sentido, a mí me gusta más. Es un juego mucho más ofensivo que Street Fighter. Hay que pensar menos, pero a la vez es muy complejo en la realización de, muy técnico en la realización de combos, sí. Y bueno, eso, me gusta mucho este juego. Yo creo que, yo recomiendo probarlo. Para mí es uno de los mejores, después de Street Fighter quizás sea el mejor juego de lucha de la generación para mí, habiendo probado casi todos. Bueno, pues opinión que queda aquí reflejada en la que estamos jugando y juego que os recomienda ya personalmente Jorge. Pero vamos a irnos al foro a ver a qué ha estado jugando la gente, David. Bueno, Kili comenta, yo estoy jugando The Last Story en Wii y Skype Plan de PS Vita. Bueno, Kili, coño, pero métele más sustancia al asunto, joder. Y Tony Martínez dice, ahora mismo ando dándole a Ultimate Marvel vs. Capcom 3, un señor juego de lucha y que se ve muy bien en la Vita. Eso sí, a ver cuándo entra más gente online, que ahora solo hay mantas y spammers. Rayman Origins, qué decir que no os haya dicho ya de este juegazo, lo estoy disfrutando un montón y me está recordando mi infancia. Dynasty Warriors Next, a pesar de ser un juego mediocre, me está entendiendo bastante como el resto de juegos de la saga, y su modo conquista al más puro estilo Risk engancha lo suyo. Bueno, nos vamos a ir con Gaspar, porque Gaspar nos va a comentar a qué he estado jugando en febrero. Gaspar. Pues principalmente esta última semana he empezado las stories, llevo 9 horas y media, y es un juego que, tengo que decir, me está gustando, pero tiene sus claros y oscuros. Sus claros y oscuros. ¿Más oscuros que claros o más claros que oscuros? Intenta innovar, pero en ciertos momentos se queda como a medio camino, se queda un poco perdido. Bueno, pero digamos que hay cierto miedo a arriesgarse. La gran relevancia de todos modos en estos juegos es, por supuesto, la historia. Así que de momento eso está cumpliendo. Sí, la verdad es que está bastante bien. Y los personajes por lo menos no son los típicos clónicos de anime. Estos tienen personalidad, todos los que hombre, he visto hasta ahora. Hombre, eso es una novedad. Y no tienen ese aspecto tan... No es que no distingues hombres de mujeres. Nos está pidiendo por ahí análisis que, quién sabe, a lo mejor hacemos aquí en el complejo Anda o no. Nunca, eso nunca se sabe. Porque como escogemos los contenidos el mismo día que echemos una bola de aire y decimos, hoy qué sale. Hoy analizamos a este. ¿Quién sabe, Gaspar? Entonces, ¿puedes hablarnos un poco del juego sin hacer mucho spoiler de lo que sería un hipotético análisis? No vaya a ser que lo hagamos el análisis. Joder, tío, ¿qué cojones? No, pero es verdad, macho. Por ejemplo, esto ya lo hicimos con... Ah, por cierto, Gaspar, me mandan un mensaje para ti. Dime. Me dicen que juegues a no sé qué juego de fútbol de PS Vita, que te recordará tus momentos estelares en Play Chapa. No, gracias. Da igual. No tengo mucho interés. Bueno, dinos, háblanos, Gaspar, de este juego. A ver, las primeras impresiones, pues la verdad es que el juego entra por los ojos. Hay que decirlo, que gráficamente es un juego, es muy potente. Va a ser de Wii, sí. Es un juego, ya mucho, destaca mucho cómo están esos personajes, las caras, el pelo de los personajes se mueve. Las armaduras son perfectamente intercambiables, puedes cambiarles el color, puedes coger tintes y teñirles. Tiene cosas muy curiosas. Las animaciones están muy cuidadas. Por ejemplo, me gustó muchísimo un detalle que hay cuando vas por la ciudad y te pidas un cartel, ves como el personaje se queja. Se queja. Echa la mano a la cabeza y dice ¡ay! Dios. Curioso. Innovación. Tiene detallitos de estilo. ¿JRPG tú lo has visto en JRPG? Yo no, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo tengo mala memoria, pero seguro que lo he visto. Como punto negativo tengo que decir que la verdad es un juego de momento es muy lineal. Muy lineal. Hombre. Y tienes una ciudad... También llevas bastante lineales. En un Final 9, por ejemplo, puedo darte un ejemplo así clásico, tienes el mundo. Sí, sí. Puedes decir avanzar la historia, pero también puedes coger y explorar el mapa. Aquí no. Aquí el juego va por capítulos. Cuando empiezas una serie de capítulos, no puedes hacer otra cosa. Vamos, que es como Final Fantasy X, que... Sí, no hay mapa exterior. Se podría llegar a ese extremo. La historia te arrastra, es decir, te ves, los acontecimientos van en cadena, hasta que llega un momento que paras y puedes volver a la ciudad, hacer secundarios o lo que sea. Una tónica un poquito habitual hoy en día, ¿no? Sí. En ese aspecto tengo que decir que Xenoblade le pega por todos lados. Bueno, para no indagar más en el tema, rápidamente, Gaspar, unas palabras de finales para acabar este. Y el sistema de combate cuesta cogerle el truco. Es bastante confuso. Pero bueno, es un juego de momento promete. De momento promete. Seguir, habrá que seguir dando. Habrá que seguir. Muy bien, ¿qué nos dice en el foro, señor David? Menellos dice, ahora mismo estoy dándole al Damnation y Borderlands GOTY. Más sustancia, joder. Me cuoteando Antonio Martínez, bueno, eso no es muy difícil en tu caso. Vale, y eran sí, tres, vale, sí. Mime está jugando ahora mismo a Minecraft, donde después de una semana ya he conseguido el traje cuántico completo. Es la polla. Como nuevo traje de crisis, no te pases. También sigo jugando a Land Wake para pasármelo en pesadilla y conseguir logros. Mira, otro como yo. Y justo un par de días antes de que saliera el site ese de Baldur's Gate, empecé a rejugar a este juegazo. Aunque ahora es muy mainstream, igual dejo de jugar aunque ponga triste a Bubu. Bueno, Oscar. Sí, yo iba a hablar de los juegos, pero visto que el Fable 3 es un poco bluff, pues voy a pasar de él. Y voy a directamente dedicar todo mi tiempo a Fórmula 1 2012. Digo, 2011, perdón. 2011. Sí, sí, sí. Pues es que, no sabéis, la de años que han pasado desde que jugaba los juegos de Fórmula 1 buenos. ¡No la mierda de Sony! Antaño, cuando había juegos buenos de sí, Fórmula 1. Sí, los de Video System. Esos juegos eran buenos. Y después hubo de Signosis también alguno muy bueno. El Fórmula 1 del año pasado de Codemasters no lo toqué porque estaba lleno de bugs y no quería tocar el primero, quería dejar que viniera otra versión muy mejorada. Joder, es que es un puto juegazo. A los que os guste la Fórmula 1 es compra bueno, obligatoria. Y la conducción en general. Es que es otro nivel. Que por cierto, te voy a advertir que la versión de Vita es un port de la 3DS, de este juego, me refiero. Que y sí, la de 3DS era un poco era truñazo absoluto, vaya, así que cuidado. Pues eso, como siempre se puede elegir el tema de jugar en modo garrulo, que es todo en, o sea, no hay parámetros que... No pasa con ayudas de conducción. Esa es una mierda. No solo las ayudas, el coche no se daña... Sí, bueno, que en general jugar así es para mancos. Sí, y después ya el modo simulación, semisimulación, que es está realmente conseguido... Y donde no puedes tener despistes, es fantástico. Pues a mí el modo garrulo le añade daños y es el mío, tío, me mola. Ya. Le añades daños y modo garrulo total. Ya. Eres un Paco en los juegos de coches. Que en ese sentido, Codemasters hace juegos bastante completos. Sí, en el sentido de poder elegir a qué nivel quieres jugar. Siempre ha sido un estudio muy dado a hacer buenos juegos de conducción. Y este Fórmula 1 2011 lo es un magnífico juego de conducción. Yo he matado el mono de la Fórmula 1 con él. Menos mal que ahora empieza ya este mes, creo que este mes la temporada. Para mí empieza el año en marzo, cuando empieza la primera carrera de Fórmula 1. Y, joder, es que es un juegazo. Estoy pensando ahora mismo en Monza, 58 vueltas y dándolo todo y hasta... es que es una maravilla. Los modos de juego, pues tenéis el modo trayectoria, que se crea un personaje, te dan unas escuderías de las de abajo para empezar y vas avanzando a lo largo de los años. Después Grand Prix y después una serie de desafíos. Un juego Grand muy Prix, completo. Grand Prix. Sí, Grand Prix. Bueno, tenemos que irnos a más comentarios del foro. Uno, David. Brutal Vomit. Pues en este mes he jugado bastantes cosillas. Me terminé el Duke Nukem Forever en PC, de PC, cuyo mayor aliciente fue el juego de Paintball, que podías jugar en el propio juego. Para mí lo mejor. Ya veis que le ha parecido una mierda entonces. También he andado practicando bastante Street Fighter 4 Arcade Edition, Jorge Terreta, para PC con el Gran Zanies. Hace poco empecé el Dark Sector juegazo, que voy poco más de una hora y me va gustando, a pesar de ser lineal de manera brutal y hasta donde voy avanzando es bastante fácil, en dificultad normal, así que como he avanzado poco estoy considerando volver a empezar en mayor dificultad, te lo recomiendo. Y por último estoy rejugando el Dead Space 1 en dificultad difícil, juegazo, no hay nada más que agregar. Bueno, David, te toca. Bueno, yo voy a ser cortito, estoy jugando a Ninja Gaiden Sigma Plus, es una obra maestra. La obra maestra es idéntico que el de Play 3, salvo que añade una serie de misiones y dicen que más contenido, pero eso no me lo creo. Idéntico. Idéntico al Sigma de Play 3. Lo cual sí significa que gráficamente lo vamos no, a ver. No, gráficamente. Está por debajo, no, gráficamente, no, bueno. No, vamos es igual, a ver. Es exactamente igual. Está remodelado en ciertos escenarios. Está mucho mejor hecho, vaya, y mucho detalle en ciertos personajes. Está bien, bien retocado, vaya. Y me encanta ese juego. Me siento como un puto ninja. Tal cual, o sea, la rapidez, el control, que es sencillísimo y a la vez exigente. Y la dificultad, que oye, es un juego difícil, pero cuando practicas y consigues avanzar, te da mucha satisfacción. Es que es muy agradecido ese tipo de juegos. Sin duda alguna, sin duda alguna. La recompensa. La recompensa, como efectivamente. En el Fórmula 1. Efectivamente, me parece un juegazo. Yo, de los juegos de mi vida, sin duda, Ninja Gaiden. Y después también estoy jugando a Alan Wake de PC. Y bueno, estoy bastante orgulloso porque mi PC lo mueve al máximo, cosa que no mucha gente puede hacer. Es bastante exigente. Y bueno, la versión de PC es abrumadora. O sea, técnicamente es una maravilla. Y como dice Víctor, me comentó hace unos días, te atrapa este juego, o sea, te atrapa. Quieres seguir hasta ver qué ocurre. Y bueno, esta versión más añade los DLCs que en su día salieron para Xbox. Así que es una versión muy completa a buen precio. Y ya está, no voy a decir nada a más. A ver qué nos dice Duitokun por el foro. Bueno, Duitokun dice: bueno, después de adquirir Deus Ex GOTY en Steam, me lo terminé hace poco, aunque sigo jugando a mods que van saliendo. Qué gran juego, sin duda. Lo demás, pues puro juego indie que corre en mi PC. Últimamente no puedo permitirme jugar a nada. Esto de mudarse a otro país es jodido. Y luego dice: quiero ver, ya que estamos jugando de la semana que viene, Enchantment Random va a mencionar un SOTY hype. Bueno, vamos a tener que dejar de leer los comentarios porque no tenemos más tiempo. Voy a finalizar yo esta sección diciendo que a lo que he estado jugando, vamos. He estado jugando a Mass Effect 2 porque me estoy poniendo al día, ¿no? Para poder jugar E3 con un poco en el contexto, ¿no? Y tal, estoy jugando misiones secundarias, algunas que me quedaron sin hacer porque las quiero terminar todas. Y dime, Oscar. Todo lo dicho hasta ahora no vale nada. Alguien ha nombrado Mass Effect 2. Estoy jugando también a un juego que me ha gustado muchísimo, que es el Mortal Kombat HD Collection, un recopilatorio de Mortal Kombat 1, 2 y 3 de arcade para PC, y que me está pareciendo magnífico. Además, con el añadido de online, que es fabuloso, aunque vaya por Game for Windows Live. En general, muy recomendado, 9,95 cuesta, y joder, es que es historia. Estás jugando historia de los videojuegos de lucha, pero vamos. Acojonante, me encanta ese juego. Y por último, dime, David. Que hacía mucho tiempo que no vimos Mortal Kombat en PC. Mucho tiempo. Y merece mucho la pena, además. Bueno, merece duda. Mucho la pena por ese precio. Y también, por supuesto, Alan Wake, que me lo regaló Jorge y su novia. Y la verdad es que eso que decía David. Si ya la primera partida en Xbox me atrapó, esta segunda partida, que aún sé la historia y todo esto, me está atrapando otra vez. Tiene algo en cómo se narra ese juego que te hace estar ahí todo el tiempo. Como dijimos alguna vez, Remedy es la que mejor narra sus juegos, sí, la historia de sus desde juegos. Desde luego que sí. Y te voy a joder, Víctor, voy a decir a todo el mundo que lo estás jugando con mando. Sí, lo estoy jugando con mando. Porque lo jugué con el. Pero el, horizontalmente, para mover el ratón, sí. Era más duro. No sé por qué, es más. Pero, se mueve más lento. No me parecía ser, cómodo. Puede ser. Yo ya solo voy a decir que el primer capítulo de. Solo el primer capítulo de Alan Wake es majestuoso. Es tremendo. Y ya después el resto que aún más. Pero... Y bueno, empecé. La versión empecé que se ve. Lo estoy jugando en HD. Se ve. Joder, se ve acojonante. Incluso jugándolo en medio se ve muy, muy, muy bien. Muy recomendable. 20 euros cuesta este juego, 22 o algo así. Lo tenéis que tener. Si vuestro PC lo mueve, lo tenéis que tener ya. Es un. Y si no lo mueve, para cuando tengáis para un cuando PC podáis. Que lo mueva. Bueno, nos vamos ya. Finalizamos esta sección de aquí estamos jugando de febrero. Y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que... Es que no he aprendido nada, ¿eh? Realmente ya lo sabía. Me gusta mucho Mortal Kombat. Y me he llevado una decepción porque hoy no hablamos de trenes. Lo siento, pero yo lo dije al principio. Señor Gaspar. He aprendido que quería un chufame por venda más F3. El tren lo dice todo, señor Oscar. Yo es que más o menos va por ese estilo, y sobre todo por ese juego. Yo lo que aprendí hoy lo aprendí un par de horas antes del programa, ese tráiler. Y si hoy tuve dos lapsus de memoria, fue porque mentalmente estaba visualizando a Shepard salvando la Tierra. Y no es mentira, es que no es mentira. Y otra, ¡Zoe! Vuelve ya, hombre. Señor David. Yo he aprendido que Ninja Gaiden Sigma es el mejor juego de Vita y seguramente el mejor de todo su catálogo durante toda su vida útil como consola. Y aparte, bueno, perdón por lo del teléfono, pero esta mesa a veces me toca un poco las bowlings. Y nada más. Bueno, por el chat, Monen y Toto ha aprendido que el trailer de Mass Effect 3, que no se lo cambien. Ha aprendido eso, está bien. Es un buen trailer, ¿verdad, Oscar? Aunque a David no le guste, pues está... Brutal, por llevar la contraria. Está bastante bien el trailer este. Bueno, quiero decir una cosa, que no hemos podido leer todos vuestros comentarios sobre a qué estáis jugando, lamentablemente, pero vamos a intentar hacer esta sección con más tiempo de ahora en adelante, que da mucho juego. Y bueno, voy a ver si en el foro, porque David tiene un problema en el ordenador. No, se me ha colado. Bajalen ha aprendido que quiere una PS Vita por nuestra culpa. Mime ha aprendido que va a tener que contenerse para resistir el hype de especial de trenes de comando. Meteor dice que ha aprendido que Solz con tetas es el nuevo Dovahkiin, o al menos es igual de orgásmico. Y ¿qué más nos dicen por aquí? Bueno, Gukos comenta que ha aprendido que Depor se le da de puta madre celebrar cumpleaños. En 2002 celebramos el de Real Madrid y hoy victoria una jornada más, líderes. Bien, bien. Y bueno, por el chat nos siguen comentando, nos dice Newell como bebés, yo he aprendido que hay que conectarse antes. Y Liquid Amniótico dice que echa de menos a Zoe. Ariz ha aprendido que Mass Effect es la po... Y bueno, ya para finalizar, acabamos con el programa de hoy. Poyatulu dice, he aprendido que más ruedas es mejor, se refiere a los trenes. Y yo, Víctor, he aprendido que ha sido un programa interesante. Hay que dedicarle más a qué estamos jugando, que es una sección que da bastante, bastante jugo. Y bueno, sin más, que la semana que viene... ¿De qué hablaremos? Podríamos hablar de, yo qué sé, de juegos de JRPGs, de trenes. Calla, incluso de trenes. Ya los spoilers. Incluso de trenes, macho. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta la semana que viene. ¡Un saludo, Zoe! Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao.